Bienvenidos al episodio 204 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre el bípedo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece esto de caminar en dos pies? Pues está muy bien. En esta mucho antes quise tener a dónde caminar o que me dejaran caminar a alguna parte. Ok. ¿Y para cuándo tenemos tres pies, Beto? No lo sé. No sé si haga falta. Creo que va contra. ¿Quieres pasar a la última fase del acertijo de la esfinge? No, ya tuve mi primer roce con eso hace algún tiempo por problemas con la rodilla. Ya se estaba pensando en el tipo de empuñadura que quería para el bastón, pero por fortuna no llegamos a eso, entonces sí. No tengo prisa. Ok, que nadie la tenga. Básicamente. Ok, Beto, estamos grabando esto el día domingo 20 algo de julio, 26. Ajá. Y bueno, recibimos algunas preguntas por ahí. También se desarrolló la versión más extraña de la San Diego Comic Con. Y había, la última vez que miré, alrededor de 340 videos de los paneles de la San Diego Comic Con. Bueno, mira. Y creo que voy a esperar a que alguien lo filtre por mí. Mira, la verdad es que de esos 300 y tantos que viste, probablemente 120 eran de videojuegos, 100 más sobre series de televisión de plataformas que no están disponibles en América Latina y tal vez unos 30, 35 de cómics. Así es de que no es tanto lo que te has perdido en realidad. Ok. Igual voy a esperar a que alguien lo filtre por mí. Sí. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a David. Tiene en su resumen del día con enlaces a coberturas de paneles por separado. Así es de que es un buen punto de partida. Ok, excelente. Beto, ¿qué te parece si partimos con las preguntas de nuestros escuchas? Me parece bien. ¿Hay algo en Facebook o empezamos con las de Twitter? Hay algo en Facebook, aunque... Bueno, Álvaro Palazuelos nos mandó varias preguntas. Hola Comic Verso, les escribo por aquí para que luego no digan que no hay preguntas en Facebook. ¿Y podrían recomendar libros, ensayos o artículos sobre el cómic y todo lo que gira alrededor de él como medio? Ya me repasé entender el cómic de Scott McCloud y el arte secuencial de Will Eisner y estoy buscando seguir quiero seguir estudiando y aprender más del cómic en todos los aspectos posibles. Oh, wow, pues es que hay muchísimos más textos de los que la gente se imagina. Un amigo hace unos años decidió crear una biblioteca del cómic con libros. Él hizo su tesis, él estudió una carrera extraña en la Escuela de Artes Plásticas, pero tenía que ver con el usar la imagen como un medio de comunicación gráfica, y su tesis era justamente acerca de cómics. Entonces se puso a comprar libros de teoría y análisis y creó una biblioteca que había puesto a disposición de todos sus amigos, quien quisiera leerlos. La última vez que chequeé eran como 80 libros, que por cierto la gran mayoría están en mi casa porque cuando se mudó decidió que tenía que dejarlos encomendados a alguien y yo fui el elegido. Entonces por aquí tengo casi todo el material de esa biblioteca, pero pues de entrada creo que los textos esenciales, pues yo creo que serían los libros de Will Eisner, ¿no? Que son los que dan un repaso básico. Entre los de Will Eisner y los de Scott McCloud, creo que te puede ser un buen inicio de entrarle al medio desde ese punto de vista. Pero libros que tratan sobre el medio como tal, hay muchísimos y todo el tiempo están saliendo más. Ahí sí, más bien, yo te recomendaría que decidas qué parte quieres ir abordando y a lo mejor sobre eso ver qué te podemos recomendar, porque sí, la verdad es que son muchísimos los libros existentes al respecto. Algunos de ellos son más especializados a ciertas cosas, van orientados a técnicas de dibujo, a que analices el uso de las imágenes dentro de la historia, etcétera. Pero así como punto de partida para entender un poquito más del medio desde un punto de vista teórico, creo que lo ideal sería empezar con los libros de Scott McCloud, aunque el último de ellos no me deja tan satisfecho. Creo que es un buen punto de partida. Y los de Will Eisner, que creo que son cubren todos los aspectos básicos de lo que es el medio de la narrativa secuencial. Ok, ahí tienes. ¿Te recomendaron los mismos libros que ya leíste, Álvaro? No, pero es que no sé si pero ¿cuántos hay de Scott McCloud y cuántos hay de Will Eisner? O sea, él leyó uno y uno, y hay tres y cuatro. Entonces de ahí le faltan seis, con esos dos autores nada más. Hay un par de libros también españoles que son muy buenos, pero no sé, aparte, para ponerme a enumerar libros, sí está ahí un poquito más complejo. A lo mejor con más tiempo le puedo preparar una bibliografía y a lo mejor la podemos compartir por ahí en el sitio, ya más orientado a ciertas cosas, porque sí hay muchísimo material para esto. Ok, otra pregunta. Por lo regular, cuando uno busca listas de recomendaciones de novelas gráficas, por lo regular siempre vienen los mismos títulos en estas listas. Watchmen, Mouse, Sandman, Akira, etcétera, etcétera. Hace poco, en el canal Near Condition, además de los títulos habituales, recomendaron cosas que no había visto enlistadas, como El Eternauta, las tiras de Rico McPato y la etapa de James Robinson en Starman, la cual ha sido una grata sorpresa para mí, pero tengo entendido que está descontinuada. En fin, la pregunta es, ¿hay algún título de cómic o novela gráfica que ustedes consideran es muy bueno y más gente debiera conocer o que debería aparecer en una lista de las mejores novelas que han sido subestimadas? Gracias. Usagi Yojimbo, siempre. ¿Sí? Mira, yo pienso que hay una razón por la que siempre aparecen las mismas obras en esta lista. Una es que creo que las elabora gente de la misma edad, por un lado de eso. Por otro lado, son obras más o menos indiscutibles y son listados destinados a público que tiene un conocimiento tangencial del cómic o ningún conocimiento del cómic, con la idea de que se interesen y partan por algo incuestionablemente bueno. Que creo que el problema ahí es que muchas veces estas listas se originan en sitios que cubren el cómic estadounidense, ¿no? Entonces es muy obvio Sí. porque hay una ausencia total de cómic europeo y es muy raro que alguien mencione un manga en esas listas. Y por ejemplo, de cómic europeo, pues en el momento que empiezo a platicar con artistas en Estados Unidos, te das cuenta de que el 80% de ellos te van a decir que para ellos el mejor artista, el que más influencia tuvo en su vida, fue Moebius. Entonces, ¿cómo es posible que la obra de Moebius nunca aparezca en los listados? Y en el caso del manga, pues sí, igual todo el mundo se va a ir siempre a lo mismo, todo el mundo te va a recomendar un Wolf and Cobb, porque a veces es ir a la segura. Bueno, también hay una cantidad enorme de artistas, sobre todo, que adoran a Masamune Shirow. A pesar de que podemos discutir qué tan buenos son sus cómics, pero bueno, no Pero he leído tantos en todo caso. visualmente hablando, Pero sí su es arte un sí es muy referente. influyente. Sí, ahí más bien la cosa es abrirse un poquito. Me imagino que esa lista que encontraste la hizo alguien en Latinoamérica, porque fuera de Latinoamérica nadie toma en cuenta el Eternauta, que sí es un excelente cómic, pero no es de acceso fácil, ¿no? Creo que es una de esas lecturas que sí tienes que entrar con la idea de que no vas a ver un cómic de superhéroes, no es un cómic de aventuras, es un cómic que tiene un nivel de complejidad distinto. Pero sí, a mí la parte que siempre molesta en esas listas es que no se mencione nada de cómic europeo, porque sobre todo me parece que en años recientes tendrías que hablar un poquito más del trabajo de gente como David Rubin y Paco Roca, o de incluso cosas que ya tienen bastante más tiempo, como puede ser, por ejemplo, Torpedo, que dentro de su género hace cosas muy interesantes dentro de la narrativa secuencial y que no suelen ser tomadas en cuenta en estas listas, en parte porque en Estados Unidos, como tiene una industria muy saludable, todo esto que les llega de fuera es igual que en el cine. Están tan centrados en el aspecto de su industria comercial que no son tan receptivos al material que llega de fuera. Y con el cine es peor porque aparte como es subtitulado y tienen que leer, creo que les da más flojera. Con los cómics, y afortunadamente en los últimos se ha dado mayor apertura, ya hay mayor presencia del manga. Digo, las ventas de manga por algo crecen del modo en que lo hacen en Estados Unidos. De repente se dieron cuenta de que había cómics más allá de lo que ellos producían. Y yo quiero pensar que en los próximos años, cuando ves esta clase de listas, ya van a reflejar un poquito más de diversidad en cuestión de temas. Pero sí, cosas que creo que valdría la pena que recibieran más vistazos. Starman es un cómic que yo tengo 20 años recomendándolo a quien quiera que escuche, pero en efecto hace un tiempo que DC ya no reimprimió ninguna de las versiones que alguna vez estuvieron disponibles, entonces sí es un poquito más difícil de conseguir porque son 81 números más un par de anuales y un par de especiales, así es de que no es tan fácil cazar toda esa serie, pero si puedes hacerlo, la verdad es que sí vale muchísimo la pena leerla en su totalidad. Y cosas que vale mucho la pena, también hay cómics que a veces aparecen en esas listas, pero hay gente que no los ha leído, porque por ejemplo, siempre de Alan Moore todo el mundo te va a recomendar Watchmen, y por ejemplo es raro que alguien te hable de su Swamp Thing, cuando me parece que Swamp Thing en muchos aspectos es una historia mucho más compleja y elaborada de lo que es Watchmen. Para mí Watchmen es un análisis del cómic como forma, no como fondo. A nivel de historia creo que tiene varios trabajos mejor logrados que Watchmen, pero Watchmen sí me parece una exploración de lo que puede hacer con el medio en términos de formato. Ahí la clase de experimentos que estaba haciendo con Gibbons para contar la historia. es lo que realmente es rescatable de Watchmen, y muchas veces el aspecto que menos se toma en cuenta, ¿no? Todo el mundo lo ve como que, ay, sí, podemos hacer superhéroes violentos, y creo que ese fue un aspecto que le hizo bastante daño al medio, sobre todo considerando que el superhéroe era la parte central del mismo, pero sí, sí creo que hay una gran variedad de cosas que valdría la pena echarle un vistazo y a veces voltear a ver lejos del cómic americano y en particular de lo que publican Marvel y DC. Ok. Mira, cuando salió este cómic que no existe, Before Watchmen, y hablamos de este tema hace ya, ¿cuánto fue eso, Beto? ¿Unos 6 años atrás? Probablemente. Bueno, una de las cosas de las que hablábamos era que pareciera que mucha gente leyó Watchmen y no mucha gente lo entendió. En el sentido de que personajes como Rorschach no te debieran gustar. No, no, ese personaje no está hecho para que tú digas, uy, sí, quiero leerme otro cómic de Rorschach. Y cumple una función en la historia, que es lo que me pasa a mí con. ¿Por qué no quiero leer más de Watchmen? Porque creo que esos personajes existen dentro de esa historia y no tiene sentido que existan otras historias con ellos. Cumplen esa función. Y Así que, bueno. en DC lo entendían, esa fue la principal razón por la que no dejaron que Alan Moore usara los personajes de la Charlton, porque sabían que usar los personajes de la Charlton era matarlos. Tal cual. Entonces lo obligaron a que creara sus propias versiones para que éstas fueran desechables. El problema es que resultaron un negocio tan redondo que decidieron seguirlas explotando en lugar de dejar que fueran de un solo uso para olvidarlas. Y ahí tenemos el problema, y ahí se viene otra serie de Rorschach, además. Así es de que creo que sí, y es el mismo caso con Dark Knight Returns, ¿no? La mayoría de la gente se quedó en la superficie de la historia y no analizó que en realidad era una crítica, y lo tomaron como si fuera un manual de qué hay que hacer durante los siguientes 20 o 30 años, y seguimos pagando las consecuencias, ¿no? Todavía hay autores que no lo superan, pero sí, yo te recomiendo sobre todo que le eches un vistazo a sitios y web españoles y argentinos, porque ellos de repente conocen esta clase de listados, sí tienden a ser bastante más inclusivos con otra clase de material, porque no tienen este problema de dejar que todo sea centrado en lo que hacen Marvel y DC, lo cual me parece que es algo loable y que más gente debiera imitar, porque a veces sí, sí es necesario dejar de vernos el ombligo y darnos cuenta de que hay más cosas allá afuera. Sí. Bueno, no, no he leído tantos sitios españoles porque tengo la impresión de que tienen una buena cantidad de prensa comiquera dedicada al cómic estadounidense. Los argentinos tienen una influencia un poquito más abierta en términos de lecturas por el mismo hecho de que durante un periodo largo tuvieron, y todavía los tienen, autores trabajando en Europa con cómics escritos por argentinos y dibujados por argentinos, publicados en Italia, en Francia, etc. Entonces, no eran los únicos autores a los que leían o seguían. Así que sí, es una mentalidad más abierta que la mía, por ejemplo, que yo no soy tan, o sea, no soy tan, no, no he leído, he leído muy pocos cómics europeos en general. Sí, que es lo que hemos mencionado antes, que también el otro problema es que a veces es caro, ¿no? Acá yo comentaba que generalmente cuando llegaba cómic europeo eran las traducciones españolas y parecía que los mandaban por barco y te cobraban el pasaje. Porque si de repente volteabas y un tomo de pasta dura de 120 páginas te costaba $30 y dices, oye, con eso me compro algo Pero bastante más grande y en inglés. también las ediciones europeas o las ediciones españolas de material europeo eran de lujo, pero bien de lujo. Pero no Era todas. un tipo de edición que en Estados Unidos, sobre todo en los cómics de superhéroes, no, no se veía. Hay varios cómics estadounidenses que tenían mejores ediciones en España que las que tenían en sus tirajes originales. Sí, pero no todos. Y aparte creo que también de repente era un tema elitista, ¿no? Decías, ay, es que es europeo, tiene que ser un empaque de lujo. Y también a veces Sí. creo que hay también mucha falta de cultura y ocasión en ese aspecto, porque por ejemplo aquí en México en años recientes y Panini empezó a traer material europeo y en términos de ventas creo que no ha ido tan bien. Publicaron por ahí un par de cómics de Enrico Marini, Las Águilas de Roma y ay, no recuerdo cómo se llama la otra saga que es del siglo de madre, también es ficción histórica, también basada en Roma. Trajeron cómic italiano, que aparte ese es muy, muy barato, porque es el Fumetti, que tal cual era cómic popular, que son tomos de un tamaño más chico que el cómic americano, pero con bastantes páginas en blanco y negro y hecho en papel de pulpa, papel muy, muy económico. Entonces, creo que a veces sí sería cosa de dar una oportunidad a echarle un vistazo al material que se hace en otras partes del mundo y entender que no todo tiene que llegar en ediciones de lujo, porque sí, es muy padre que lleguen tomos bonitos. Y, por ejemplo, incluso cuando a veces hay tomos de lujo baratos, por ejemplo, creo que eso no lo viste cuando andabas por acá, Esteban, pero la edición de Black Sad que publicó Panini aquí en México es un tomo que cuesta menos de $15 en pasta dura con todo Black Sad. Es el Black Sad integral por $15. Incluso sé que gente de Italia dijo: oigan, ¿están seguros que está bien el precio? Pues sí, contra nuestro tabulador de pasta dura y número de páginas, ese es el precio que le corresponde. Ok. Y hay mucha gente que no se ha dado la oportunidad de leer Black Sad, pese a que está disponible en un formato de pasta dura, en una edición muy cuidada, muy bonita y muy barata. Entonces, sí creo que a veces es parte de que no todo el material está accesible, pero cuando está accesible, más gente debiera voltear a verlo, porque sí, no podemos esperar que te lo traigan y aparte que te lo trajeron y te trajeron barato, quieres que te lo vayan a vender a casa y te expliquen paso por paso de qué se trata y cómo lo vas a leer, porque no, tampoco se trata de eso. También, si uno tiene interés por Que buscar te las lleven de la cosas, mano. sí, digo, y no es como si no estuviera visible, porque Panini tiene buena distribución en locales cerrados y librerías, y en sus redes sociales promueven su material de forma muy activa, y sin embargo, el material a veces, sobre todo cuando tratan de publicar cosas que se alejan un poquito de las tendencias mainstream de Marvel y DC, económicamente hablando, no les va tan bien. Y ahí creo que eso es pues algo que con lo que todos salimos perdiendo, porque si a fin de cuentas el medio se va a dedicar a vender nada más lo mismo, pues no nos va a quedar más que leer cómics de superhéroes y leer manga, porque el resto del material no se vende y nadie lo va a querer publicar. Ok, Beto, y tenemos una última pregunta que nos llegó a nuestro correo de Comic Verso. Ok. Alberto Prieto Cáceres nos dice: respecto de Steve Rude, yo le conocí y pensé que era famoso por la serie Nexus. No recuerdo que hayamos dicho que no era famoso por Nexus, pero sí. Y nos pregunta si podríamos hablar de Nexus en la sección de preguntas de los oyentes. Yo no. Yo he leído muy poco Nexus. Apareció en español, de hecho. Por ahí por los 90 hubo un grupo de cómics de una editorial que se llama TVO, que creo que es la razón por la que los españoles le dicen TVO a los cómics, y publicaron varios cómics de una editorial de Chicago que se llamaba First Comics, y entre ellos publicaron Nexus. Pero salieron bien pocos números, porque no sé cómo demonios estos cómics que eran de principios de los 80 en España llegaron a mediados de los 90 a kioscos en Chile. Pero duró poco y leí un par de números, no entendí nada. Y sabía de la fama del cómic, por eso lo compré. Porque ganó varios premios Eisner, pero no me hice de la. Creo que Dark Horse publicó los recopilatorios, ¿no? De hecho, publicaron varias miniseries y material nuevo, además de las recopilaciones, en los años 90. Fue cuando yo descubrí al personaje. Yo realmente cómics de First me llegué a encontrar en cajas, en convenciones, un puñado. Debo tener 5 o 6 ejemplares de First. Casi todo lo que tengo de Nexus es justamente de Dark Horse. Incluso sabiendo que había gente que no le había entrado al personaje, publicaron miniseries y que eran de bastante fácil acceso. Tenía Nexus The Origin, por ejemplo, que era un recuento, una miniserie, no sé si es de 2 o 3 partes, que literalmente te contaba de cuál era el origen del personaje y los puntos básicos para entenderlo. Básicamente, si leías esa miniserie, tenías la información suficiente para poder entrarle a cualquier historia intermedio sin tener que preocuparte por cómo encajaba en la continuidad, porque pues sí es una publicación que duró muchísimo tiempo. Y los recopilatorios que mencionas, el problema que tienen es que son caros. Fue cuando empezó con esta idea de hacer tomos. No recuerdo el nombre que tienen las bibliotecas que empezó a publicar en algún momento de Dark Horse Comics de los 80, pero son tomos caros. De esos, yo los que compré fueron todos los que encontré en oferta justamente en la tienda de Dark Horse, en Things Are Wonder World, que tenía su sección de Nick and Dent, que supongo son los cómics maltratados. Que después de que le echas un vistazo a ellos, pues te das cuenta de que de repente son muy quisquillosos, porque hay cosas que lo que tienen es un maltrato menor que el que a veces puede sufrir un tomo que te mandaron por mensajería o por correo. Entonces, sí, así fue como me pude hacer de varios de esos y algún día tengo intención de leerlo todo, pero lo que he leído vale mucho la pena. Así, la versión corta y para fines prácticos, Nexus es un alienígena humanoide que se llama Horacio Hellpop, que es visitado por una entidad cósmica que lo asigna como el verdugo de los dioses. Básicamente lo convierte en una herramienta de equilibrio universal y su labor es que cada vez que le encomiendan una misión, tiene que ir a cazar genocidas en alguna parte del universo. Para fines prácticos es un asesino y puede ser que el uniforme dé la impresión de que se trata de un superhéroe, pero ese no es el caso. Es tal cual un verdugo, un sicario al servicio de una fuerza superior, por llamarle de algún modo, como es el caso de Merc, que es el personaje que le otorga estos poderes. Y lo que lo hace interesante es la construcción de mundos en la que se dieron sus aventuras. Él vive en un planeta que se llama Ilum, con su novia, esposa y su mejor amigo, que es alguien que tiene una apariencia como de simio. Y el desarrollo de personajes, porque pues es alguien que está consciente de que lo que hace no es bueno y siempre tiene este conflicto moral de por qué aceptó una labor que básicamente consiste en andar ejecutando gente por toda la galaxia. Pero es un cómic que vale mucho la pena. No sé qué tan fácil sea encontrar las miniseries de Dark Horse, pero si encuentras sobre todo esta de The Origin, yo creo que sería un buen punto para entender al personaje y saber de qué va. Y ya de ahí sí podrías saltar y empezar a tomar incluso historias sin preocuparte por en dónde caes, porque ya tendrías el conocimiento básico para entenderlo. Pero sí es un cómic que vale mucho la pena. Yo de ahí conocí a Steve Reeve. Ya después vi el trabajo que hacían en portadas y proyectos especiales para Marvel y DC. Pero yo sí lo conozco de ahí. Y en el caso de los guiones, pues sí. Mike Baron es un escritor que tal vez mucha gente ubique más por su trabajo en DC, en particular con The Flash. Yo creo que es de sus etapas más recordadas, no que sea particularmente buena, pero pues ahí está. Y sí es un personaje que creo que valdría la pena Ni que. particularmente larga. No, tampoco es muy larga, pero digo, creo que es. Cuando la gente piensa en Mike Baron, creo que es de lo primero que piensa, ¿no? En su etapa en Flash, pese a que no fue muy larga y no fue muy buena, por alguna razón es algo que todo el mundo tiene en mente. No sé por qué. Tal vez porque no tiene etapas largas en realmente nada, ¿no? Es alguien que pasaba brincando mucho de un cómic a otro. Porque fuera de eso, tal vez lo ubiquen más porque su trabajo en Punisher. Punisher. Y no es tampoco tan Que es larga. posterior a Flash, Que es después sí. de Flash. Salta de Flash a Creo que es Punisher. más larga su etapa en Punisher, pero creo que hay escritores que la. Tampoco es muy No, larga. tampoco es mucho. Por eso te digo, no tiene etapas largas. Realmente su obra más larga por donde quiera que la veas es Nexus. Porque sí, todo lo que ha hecho para Marvel y DC han sido etapas cortas, pero probablemente sean las dos que más recuerda a la gente, ¿no? Su paso por Flash y su paso por Punisher. Mira, los ómnibus de Nexus están disponibles en Book Depository, pero no todos, algunos. Y están alrededor de los $30 por tomos de 400, 500 páginas cada uno. Sí, creo que ya están un poco más baratos, porque sí, recuerdo que cuando salieron estaban al oro de $40, algo así. Es que también están los archives, Ah, son los que esas archives son las entonces. ediciones tapa dura. Sí, esos son de los que tengo Y varios. de esas no queda ninguna, y esas costaban $50 cada uno. Esos eran los que tengo que eran caros. Yo los que tengo los compré baratos. Tengo como 6 o 7 tomos y son muchísimos. Y bueno, los archives son como los de Grendel, imagino yo, que son un poquito más pequeños que un cómic normal, pero son bastante económicos, tienen un precio bastante bueno si los pueden encontrar. Sí, es el formato Mira, de. aquí el único que está disponible es el archives, el tomo 8, y cuesta $55. Esto es con envío gratuito, eso sí, puede que el precio varíe en sus países. Este es el precio para Chile con mi IP. Sí, que bueno, $55, pues sí está caro y más considerando ahorita que con los problemas que hay con los servicios postales alrededor del mundo se va a tardar una eternidad en llegarles. Sí, y son 216 páginas solamente. Sí, no son tan grandes. Así que no es una ganga, para nada. No, yo los compré a precio de ganga, pero no todos. Ok. Beto, ¿qué preguntas tenemos en Twitter? En Twitter. Ok, no tenemos nada particularmente atrasado de Ramón Cornelio. ¿Qué les parece la mejor historia de Hellboy? Y quiero saber si han leído From Hell de Alan Moore y La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Hellboy. ¿Cuál sería la mejor historia de Hellboy? No sé, la gran ventaja que tiene Hellboy es que la gran mayoría de sus historias son autocontenidas. Entonces, con que conozcas los elementos básicos, puedes disfrutar cualquiera. Pero si tuviera que elegir algo, yo me iría a la parte final de lo que es la saga como tal del personaje. Yo me iría con, que creo que no es una sola historia, son dos, de Storm and the Fury. Que creo que son las dos, son miniseries de, si no me equivoco, 3 y 3, son 6 números entre ellas, que ahí también creo que hay, que ataca uno de mis puntos flacos al involucrar las leyendas del Rey Arturo y mezclarlas con la mitología de Hellboy, creo que ahí me compró. Mm. Cuando ves a Hellboy empuñando Excalibur, es difícil que le digas que no. Ok, esa es la debilidad de Beto, por algo es Albion. Sí, si pones algo con espadas y lo haces bien, generalmente va a funcionar. Es lo único que me ha sacado del autorretiro de los videojuegos dos veces, las espadas, así es de que sí, es una fuerte debilidad. Ok, ¿qué otra pregunta tienes por ahí? De Andrés Pastén, a propósito de una recomendación del cómic, y está hablando de Olgar. Dice, el libro de Dynamics son las viñetas de Leandro Fernández. ¿Hay algo más reciente dibujante que recomendar? Mira, yo le respondí por Twitter, pero donde me atrapa es donde dice algo más reciente, porque es casi lo más reciente de Olgard. Hizo The Olgard, sí. Después hizo otra serie y nuevamente The Olgard. Sí, no sé si haga cosas de ilustración comercial, porque realmente tiene trabajo bastante esporádico en cómics. Ahí sí, no, más reciente no recuerdo haber visto nada de él. Más viejo, pues yo me remonto a donde lo conocí, que fue Queen and Country, pero sí, lo más reciente que yo lo ubico es Olgard, sobre todo considerando que recién acaba de culminar la segunda miniserie, así es de que eso sería lo más reciente de Olgard. Hay una serie que se llama American Carnage, escrita por Brian Hill, publicada por Vértigo. No sé si es buena, solo le dije que existía, nada más. Y está disponible en Comixology, un trade paperback con toda la serie por $10. Ok, pues es un buen precio de entrada, pero no la conozco y si no se me ocurre nada más que he dicho recientemente. Sí, yo no me atrevo a recomendarla, una, porque no la he leído, y dos, porque no había escuchado de ella. Generalmente, cuando una serie es buena, uno se entera de que es buena. Así que esto significa o que está bien o que es ahí nomás, no sé. Pero no, sí, por lo menos no, creo que el problema... yo no he visto mucho a referencia a esa serie. El problema es que todo lo del último par de años de Vértigo no recibió nada de promoción, ¿no? Fue así como que si lo encuentran, qué bueno, y si no, ni modo. Ahí sí creo que DC estaba haciendo todo lo posible por matar al sello y que no se viera tan obvio. Pero se vio muy obvio. Es como, vamos a relanzar Vértigo, pero no le vamos a hacer promoción, no vamos a ofertar descuentos, nada. Lo vamos a relanzar, pero si lo quieren salvar, depende de ustedes. Y de ustedes solos. Tal cual. ¿Qué más, Beto? Y Carlos Ramírez, el Cacha, me recomienda la etapa de Nick Spencer en Spider-Man. Dejé de leerlo cuando se fue Slott, pero estoy considerando retomarlo. No, yo no lo he leído. Hablamos de esto cuando iba a empezar, pero yo no he vuelto a leer Spider-Man, salvo lo de Matt Fraction, o sea, no de Matt Fraction, lo de Chip Zdarsky. Que lo de Zdarsky es muy bueno. Lo de Spencer creo que tiene muchos altibajos y empieza lento. Una de las ventajas que tienes, pese a que empieza lento, creo que el hecho de que haya empezado retomando algunos puntos de utilizar otra vez a los villanos que utilizó en Superior Force, creo que ayuda a que toda esa primera etapa cuando se estaba acomodando, que era lo que iba a hacer con el personaje, resulte entretenida, pero en términos generales me parece que es muy dispareja. Tiene buenos momentos y tiene momentos no tan buenos, y sí te requiere paciencia para algunos de los arcos que suelen empezar plantándote ideas y tardan un poquito en desarrollarse. Y me parece que en general se deja leer, pero ahí sí más bien dependerá qué tan fan seas tanto del personaje como de Spencer. Pero si no le has entrado, pues recomendaría que le eches un vistazo a los primeros 6, 8 números. Y probablemente si después de 6, 8 no tiene nada que te interese, pues le pares, porque es difícil que te logre atrapar después de eso, pese a que hay historias bastante bien contadas. Creo que sí es demasiado inconsistente. Ok, esa no es una buena recomendación. No, o sea, está bien, pero bien a secas. Me parece que claro. Por ahí algo ha faltado para que el título despegue realmente. A veces pasa. Bueno, digamos que Nick Spencer lleva un par de, no sé si decir de capa caída, un par de años de capa caída o no sé, no. Como que desde Secret Empire hasta ahora no le ha dado todavía el palo al gato de nuevo. Sí, no sé, como que a lo mejor lo desanimó un poco las reacciones que tuvo en La redes. respuesta. La Creo respuesta que terrible que tuvo esa serie. sí, que todo el mundo estaba juzgando de forma superficial y equivocada algo que no tenía por qué. Y como que sí, desde entonces, no sé, como que se le nota dubitativo sobre lo que está haciendo. Ojalá que salga eso, porque en el pasado nos ha dado muy buenas historias. Ojalá pronto encuentre la forma de resetear su capacidad creativa, que ha tenido chispazo en Spider-Man, pero sí hay que tenerle paciencia. Y pasando a la que sigue, Mugi, ¿cuál es su clon de Spider-Man favorito? ¿Por qué? ¿Lo cambiarán por el Peter Parker original? Y aquí el cínico en mí dice, ¡Invincible! Pero no creo que no se refería a eso, ¿verdad? Ah, ok, pensé que estaba hablando de los clones literales de Spider-Man, que también hay varios. Sí, es que creo que eso se refiere. Él quiere uno de los clones literales. Yo me fui por el sentido figurado. Ah, ok. Uy. No sé. Es que es como elegir entre puras malas opciones. O sea, no hay ninguno que sea muy, que a mí me guste mucho, por lo menos. Creo que hay algunos que, de hecho, nunca me han interesado lo suficiente como para leer las historias que han tenido por su propia cuenta. Por ejemplo, cuando Kane tuvo su propia serie, no la toqué, salvo los crossovers con Amazing Spider-Man. Así que no puedo opinar al respecto. Ahí más bien ya fueron prejuicios después de toda la opción con el Maximum Clone Age, no quería saber nada de ellos. No, y Maximum Clone Age es una serie de la que solo sé su terrible fama, porque no me animé a seguirle. Dije, ¿para qué? Si ya me martirizo suficiente tratando de leer cómics que me están diciendo que son malos, ¿para qué voy a buscar la que es considerada una de las peores etapas del personaje? Es que creo que han hecho buenas historias con ellos, pero no lo suficiente como para que les agarre ese gusto, cariño a los personajes. Yo ahí en ese caso, si me dicen lo cambias por el Peter Parker original, a los clones, no, nunca. Aunque te hayan tratado de haber convencido alguna vez de que uno de ellos no era el clon, sino que era el original, a mí no fue algo que me haya agradado, pero creo que si fuera ese el caso, prefiero a los no clones, a los Spider-Man, que no tienen nada que ver con clones ni nada por el estilo, como alternativas a Peter. Creo que tanto Como Miguel O'Hara, de ese tipo. exactamente Miguel O'Hara y Miles Morales, creo que los encuentro mucho más atractivos como personajes que a Kane o Ben Reilly en ese aspecto. Pero hay buenas historias con ellos, o sea, no es nada contra ellos, ya lo he dicho muchas veces, no hay malos personajes, solo malos escritores, y lamentablemente los dos fueron resultado del trabajo de Howard Mackie y otra bola de chambones que no tenían intención de contar buenas historias. Ok. Sí, ahora si fuéramos a los figurativos, Beto. Yo elegiría Invincible, obviamente a Wally West. ok, uno de los más longevos y exitosos. Y pues es que en realidad la fórmula es tan buena que generalmente cuando lo hacen funciona, ¿no? Y ahí está el caso de Jaime Reyes como Blue Beetle, Jaime Reyes, justamente. que es otro clon de Spider-Man, que está bien hecho, funciona bastante bien. ¿Y qué otras opciones te gustan que pudiéramos incluir en esta comparación? Darkhawk creo que parte muy mal, pero después lo arreglaron, se convierte en un clon bastante Darkhawk decente. solamente he leído lo que apareció con Avengers Undercover, creo que era. Ok. O Avengers Academy. Sí, Avengers Undercover. Estaba pensando en Gravity, También creo que que ahí no salió explotan a hace fondo la muchísimo fórmula, tiempo. ¿Ah? pero creo que ahí no lo explotaron a fondo. Creo que como que a la No, mitad del era camino se más un héroe arrepintieron. joven. Sí, pero como que sí al principio sí lo quisieron plantear con la misma idea de utilizar la fórmula de Spider-Man, y como que a la mitad se arrepintieron. Oigan, pues si nosotros hacemos al original, ¿por qué lo vamos a hacer otra vez? Y la verdad es que no es que sea una mala idea, porque la fórmula funcionó tan bien que si tu personaje tiene suficientes rasgos distintivos, aún si estás en una fórmula ya establecida, te va a dar buenos resultados. Entonces, tal vez se quitaron el pie del acelerador demasiado pronto. No se me ocurre otro en estos momentos. Y pues yo creo que son los más obvios, ¿no? Invincible, Jaime Reyes, Wally West. Sí, tiene que haber más. Lo que pasa es que también hay un tema ahí generacional, que te toque el personaje en la época correcta. Sí, ese es el tema. Sí, eso sí. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Este está extraño. Real JJ, ¿cuáles serían sus dos trajes favoritos de Superman? Ok, el... Iba a decir el clásico, pero técnicamente el clásico no es mi favorito. Así que podría decir que el... Por costumbre, el de John Byrne. Porque el de John Byrne no es exactamente igual al que había antes de Crisis. Tiene unas variaciones muy pequeñas, pero las tiene. Y me gusta el traje negro con la S de plata del regreso de Superman. ¿El cuál? El traje negro. Ah, ya, ya. Que aparece brevemente cuando vuelve de la muerte. Entre sí, el de la máquina de resurrección o de restablecimiento. Sí. ¿Y tú, Beto? Pues sí, igual aquí me imagino cuando dices que ibas a decir clásico, pero no era clásico, te referías a que no era la versión de los 30, ¿no? La edad de plata, cuando el escudo no era un diamante y la S era tal cual una S sin estilizar. Exacto. Entonces, sí, hay cuando más no, bien... no era un escudo, el escudo no era un pentágono exactamente, era un escudo. Sí, sí, no es un pentágono, es un diamante. Entonces, bueno. En ese caso, yo creo que la forma correcta de referirnos a él sería el uniforme clásico de la Edad de Plata y la Edad de Bronce. O en realidad estaba pensando en la Edad de Oro, Beto. No, por eso sí digo, el que yo que es como clásico es la Edad de Oro. Y del que querías hablar era el de la Edad de Plata y Bronce. Claro. Y al final hablé del de John Byrne, que sí. Es una variante de ese, una actualización. Pues es la Edad de Bronce, tal cual. Sí, todavía. Y después dice, no sé, es que el negro se me hace muy tramposo. Básicamente yo creo que alguien vio el dibujo en blanco y negro y se pusieron a llenarlo de sombras y dijeron, ay, mira, en blanco y negro se veía bien, pero digamos que es plateado para que no se vea blanco. Entonces no, bueno, no sé. El de Superman Azul no era un mal traje, lo que pasa es que el Superman Azul no fue bien recibido, pero no me parece un mal diseño. El de poderes eléctricos. El Superman eléctrico. Sí, porque el eléctrico, sí. Sí, porque el azul y rojo originales era el mismo nada más en monocromo. Claro. Pero sí, a mí no me molesto para nada ese diseño. Es un diseño, por cierto, de Ron Frenz, que también me gusta bastante. Y aquí voy a hacer que vayan a checar en Wikipedia. Me gusta el traje de Superman como Nightwing. De las aventuras de Nightwing y Firestar. No, Flamebird. Eso, Flamebird, en Kandor. Sí, sí, creo que tú estabas pensando en otros personajes. O no sé de dónde sacaste lo de Firestar, pero era Nightwing y Flamebird. Okay. Y que se supone que es la inspiración que toma Dick Grayson para su identidad ya alejado de la sombra del murciélago. Así es. No se supone, lo es. Sí, pero no sé. Ya después de 5 o 6 reboots no sé si sigue siendo la versión oficial. A veces es tan difícil okay, de decidir cuál es la historia oficial en continuidad de DC que no sé. Ah, bueno, en continuidad ya es otra discusión, pero... Eso es lo que me cuando refiero. Cuando adoptó el nombre, sí, era a propósito de eso. Sí, y cuando tuvo su serie la más larga en la etapa de Chuck Dixon, por ahí creo que en un anual hay una historia en donde aparece Superman y recuentan el de dónde sale, quiénes eran Alvin y Flamebird y cómo fue que eso se convirtió en parte de la inspiración para crearlo. Entonces sí, durante mucho tiempo quedó establecido. Que básicamente Nightwing se asumía como que así como héroe, él derivaba tanto de Batman como de Superman, lo cual me parece que era un bonito detalle considerando todo lo que implicaban las apariciones que tuvo el joven Maravilla con los héroes más grandes del mundo, ¿no? Sí, justamente, Beto. Y seguramente, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? Nada más espero que sí lo vayan a buscar y no se queden con la duda. ¿Cuál Nightwing? ¿Qué? ¿Superman? ¿Qué tiene que ver con Nightwing? ¿Qué? Ojalá eso sirva para que vayan y lean un poco. Arturo, el Mesías López, ¿por qué el manga está ganando tanto terreno en ventas en Estados Unidos? Porque es bueno y porque tiene mejor relacionador público con las series de manga. Creo que es una suma de muchas cosas, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que el problema con el cómic mainstream en Estados Unidos es que se ató, se encadenó al mercado directo de las tiendas de cómic. Y no es un ambiente que sea accesible para lectores nuevos, es un ambiente hostil en la gran mayoría de los casos, en particular con lectores jóvenes y con mujeres. Entonces creo que ahí fue un punto en donde el hecho de que el manga, y por el mismo formato en el que se publica, que en realidad todo es en tomos, no tiene ese material tan directo como los cómics de grapa, encontró un rápido punto de distribución en librerías desde un principio y esto le permitió acceder a público al que los cómics le habían dado la espalda. Entonces yo creo que esa es la principal razón. Está esto que mencionas de que muchas de las series de manga tienen el apoyo de un anime que les da una presencia mediática fuerte. Y aquí otro punto que me parece importante es la gran variedad de temas que hay. No todo el manga es con un solo género. Puedes encontrar mangas del género que se te ocurra y disponibles. El hecho de que todo aparezca en tomos y que las editoriales se preocupen por mantener los tomos en imprenta, quiere decir que el día que descubras una serie, puedes ir y empezar por el primer tomo y vas a encontrar la serie completa y no preocuparte así como decíamos de Starman, que pues un buen día decida, no, ya no lo voy a reimprimir, ¿para qué? Creo que esos son un combinado de factores que han ayudado a que el manga crezca. Que por cierto, te comenté, ¿no? Que ya había aparecido el reporte de lo de las ventas de cómics sumando librerías y mercado directo del año pasado. No, no, no hablamos de eso. No, no, no, no mencionamos nada más, ¿no? Por encima que había aparecido por ahí, que otra vez se creció el mercado después de que el año pasado tuvo una ligerísima baja, otra vez volvió a crecer, está en su punto más alto en muchísimo tiempo en contenido que mueve, pero una de las gráficas que sacaron me sacó una sonrisa cuando de repente piensas, ¿y por qué seguimos diciendo que Marvel y DC son las dos grandes? Porque resulta que ya que sumas todo el mercado de las librerías, Marvel y DC suman el 15% del mercado entre las dos. Wow. Mira, estaba pensando en otro tema. Por ejemplo, cuando, para dar un ejemplo, cuando la gente se obsesionó con Game of Thrones, fueron y leyeron los libros de George R. R. Martin. Y cuando alguien se obsesiona, por ejemplo, con Naruto, o no todas, pero varias de las series de manga, van y se pueden comprar los tankobon y completar la serie y saber de qué se trata. O leerla más allá de lo que estaba avanzado el anime, o hasta alcanzar el desarrollo del anime en algunos casos. ¿Qué es un tankobon, tío Con los Esteban? cómics, con los cómics, no pasa eso. Encuentras varios cómics de Superman, pero no encuentras Superman. No encuentras la historia de Superman de la película o lo que sea. Es un tema. No sé si tendrá mucha influencia, pero pienso que para efectos de decir soy fan de esto y tengo todo lo que hay que tener, puede ser un aliciente. Es que está el problema de la continuidad. Porque a fin de cuentas el manga lo piensas como una historia que se va a desarrollar y va a tener un final. A lo mejor hay historias muy largas que se componen por muchos volúmenes, pero tienen un principio y un final. No son cosas que se están reciclando constantemente para mantenerse eternas. No es algo que tengas que buscarte 80 años de Superman para entender. Entonces el solo hecho de que así funcione el cómic de superhéroes es algo que ha alienado a muchos lectores a lo largo de los años. Súmale que la forma más fácil de encontrar los cómics existe meter una tienda de cómics que ya no hay tantas. Y que tienden a ser territorio hostil para un lector joven y nuevo, que va a llegar y se va a encontrar con alguien Sí. que lo voltea a ver como menos. ¿Qué? ¿Cómo que nunca lo has leído? ¿Qué clase de fan eres? No, no, no te lo mereces, no te lo voy a vender. Es una actitud que le hizo muchísimo daño a la industria. Hay un video de TikTok, te voy a buscar el enlace para que le eches un vistazo, que saben que repite muchas de esas frases. Es un problema que los cómics se habían convertido en un gueto, pero parece que estaban felices de ser un gueto. Y de repente el manga llega diciendo, ah, sí, ¿quieres leer más? Ah, sí, mira, desde el principio. Y sí, vamos a sacar una nueva edición y de repente te encuentras con que hay varios formatos y que es muy difícil que haya una serie de la que no puedas entrar desde el primer tomo. Entonces creo que ese es un Sí. punto. El hecho de que las encuentres en ¿Quieres una librerías. historia de fantasía? ¿Quieres una historia de piratas? ¿Quieres una historia a tipo superhéroes? ¿Quieres una de acción? ¿Quieres una de romance? ¿Una para mujeres? ¿Una para gays? ¿Una de etcétera? Y de todo hay. Sí, y eso considerando que no recurrieron a algo que les ayuda muchísimo en Japón, que es el tema de las antologías. Que las antologías en Japón son unas revistas gigantescas que semana a semana tienes una cantidad absurda de páginas por un precio bastante económico y que se convierte en una especie de muestrario. Porque tú puedes ir y comprar una revista que te va a salir bastante barata y vas a encontrarte con segmentos de historias. Y vas a encontrar a lo mejor 20 o 30 historias y probablemente dos o tres te van a llamar la atención. Y después vas a querer saber más de esas y puedes ir y buscar los tomos que ya tienen colecciones de esas historias. Entonces creo que hay muchas cosas que hacen que sea tan distinta la forma en la que funcionan y como medio y como industria el cómic y el manga que el resultado ahí se nota y es algo que la tendencia se va a mantener. El manga sigue siendo un mercado en crecimiento. En México está pasando algo parecido. El manga vende muchísimo más que el cómic americano, no se diga de nuestra raquítica producción nacional, que pese a que ya hay un movimiento de que algunas editoriales ya voltearon a ver el cómic de autor, sigue siendo una industria que está en pañales y el manga es lo que realmente acapara. Y lo que mencionaba hace un rato de lo de la posición del mercado era porque de repente te das cuenta de qué tan ciegos estuvieron en Marvel y DC durante décadas, porque mencionaba esto de que tienen el 7 y el 8%, entonces suman el 15% del mercado, y en cambio tienes que tanto Viz, que es la principal editorial de manga en los Estados Unidos, como Scholastic, que es una editorial que hacía libros tradicionales y luego se enfocó a tener un sello de novelas gráficas para niños, entre ambas tienen más de una tercera parte del mercado. Tiene algo así como el 37-38% entre Viz y Scholastic. Cada una de ellas es más grande al nivel de ventas de lo que mueve en un año que Marvel y DC juntas. Entonces el solo hecho de que Viz venda más que Marvel y DC es algo que debiera hacer que entiendan que esta idea de, no, nosotros hacemos, que fue algo que en su momento lo dijo Dan Didio, ¿no? Que ellos estaban en el mercado para hacer historias para lectores de más de 40 años. Creo que ahí se ve la cerrazón. Si tu idea es hacer cómics para gente de más de 40 años, pues tienes un sector muy reducido del mercado. En cambio, Viz se enfocó a traer cómics de gran variedad de géneros, en gran variedad de formatos, que atrae a lectores de todas las edades, y Scholastic se dio cuenta de que había un interés por darle algo que leer a los niños, y empezó a publicar novela gráfica para niños, y como resultado, cualquiera de las dos vende mucho más que Marvel y DC juntos, una vez que te olvidas de los números falsos inflados del mercado directo y sumas las ventas reales en librerías. El mercado real de ventas nos dice que la tercera parte de la lectura en los Estados Unidos está concentrada en el sector de manga y novela gráfica para niños. Justamente por ahí viene el... A propósito de tanta gente que se enojó con el Bruce Wayne asiático que fabricaba autos en el garage, de ahí viene el interés de DC de lanzar esas novelas gráficas. Ese es el mercado al que está tratando de entrar. Sí, todo y lo está entrando, de hecho. Lo que era Ink y Zoom, que ahora creo que es DC Kids, o no sé si ya no tenga nombre o qué sea. Sí, o lo que comenté hace un tiempo, que fue la novela gráfica de Raven, también. Sí, mismo. Que de los dos lados de repente han tenido este interés, ¿no? Tenían también lo de esto del sello Jinx. En Marvel también estaban sacando algunas cosas con formato de manga, cosas para lectores jóvenes o incluso para niñas. Pero son iniciativas que las han hecho de forma tibia y más como tentando, no sin un compromiso fuerte detrás de ellos. Que ahí, sí. En ese aspecto, el hecho de que DC haya conservado esta línea y la tengan disponible en tomos, en librerías, creo que es algo que a la larga les va a rendir frutos si la sostienen. Que creo que ese es un aspecto que en Marvel descuidaron, porque incluso los cómics infantiles de Marvel no los publica Marvel. Le dieron la licencia de IDW, lo cual te habla de cómo en la misma editorial se dieron cuenta de que tienen esta desconexión con que no entienden ese sector del mercado y prefirieron que alguien más lo llevara. Entonces es algo que creo que vale la pena estar pendientes de ello, porque sí es un aspecto que pues cada vez se hace más evidente que algo que estaban haciendo mal en la industria del cómic estadounidense, en los encargados de llevar manga a los Estados Unidos lo entendieron y están haciendo las cosas bien. Entonces, y pues ya se empieza a ver reflejado en los números y probablemente habrá reacciones al respecto, pero pues habrá que ver si no es demasiado tarde para recuperar el terreno perdido. ¿Qué más, Beto? Creo que todavía alcanzamos a responder un par de preguntas. Sí, el mismo Arturo. ¿Qué opinan de la polémica entre Tom King y Jay Lee? Que aquí, pues, creo que habría que ponerlo un poquito en contexto. Justamente, ¿no? Estábamos comentando eso antes de empezar a grabar, Beto. Es una polémica triste y triste, un poco patética. Mira, del lado de Tom King. Bastante sencilla, y se reduce a que Tom King actuó como un cretino y cuando tenía que haberse disculpado públicamente se mostró doblemente cretino. Lo que pasó fue que él está pensando una serie nueva de Rorschach, ya se anunció, no sabemos para qué. Regresamos ahí al tema, de seguir explotando a la gallina de los huevos de oro hasta que se muera de hambre. Y el problema es que se anunció una portada variante, que por cierto se anunció hace semanas, y a Tom King aparentemente apenas el viernes se enteró de quién iba a ser su portada variante, y hizo un berrinche en línea, porque la portada en cuestión es obra de Jay Lee, y se le ocurrió acusar a Jay Lee de ser parte de Comics Gate, basado en el hecho de que hace un par de meses Y Tim Schafer anunció una portada variante de Cyberfrog realizada por Jay Lee. Entonces, de repente volteas y dices, ok, Jay Lee, a ver, es un autor asiático casado con una mujer asiática y tú crees que son parte de Comics Gate. A lo mejor sería bueno que primero preguntaras. Resulta que Jay Lee prácticamente no está en línea jamás. Si lo buscan en Facebook se darán cuenta de que no está. Si lo buscan en Twitter tampoco. Tiene una cuenta de Instagram y lo único que publica ahí son fotos de su perro. Su perro se enfermó, estaba mal, lo llevaron al veterinario la semana pasada y pues resulta que lo tuvieron que operar y el perro falleció. Entonces estaba en un estado emocional pues bastante delicado. El viernes fue a recoger las cenizas de su perro, pensaba en ir a regarlas en el campo él y su mujer, recordar a su perro, y resulta que mientras hacían el viaje de regreso de donde recogieron las cenizas de su perro hacia su casa, pues se encontraron con que les empezaron a llegar mensajes y llamadas de amigos que querían saber por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, que en qué diablos estaba pensando, y él no sabía de qué demonios le hablaban. Y resulta que por eso de que él no pasa tiempo en línea, no tenía idea de la existencia de Comics Gate, no sabía lo que había pasado, no sabía la clase de cosas que ha estado haciendo y diciendo Ethan Van Sciver el último par de años, y le tomó por sorpresa. Todo el mundo le señaló los comentarios que hizo Tom King, que aparte fueron en un tono bastante ofensivo, así como que diciendo, no voy a hablar con la dirección de DC para que se deshagan de él, no es posible que tengan mi cómic con portadas de este tipo, que no sé qué, etcétera. Entonces, pues ahí sí le amargaron lo que él pensaba que iba a ser un día para relajarse y recordar a su mascota de muchos años, pues sí, se amargó a causa de estos tweets de Tom King. Y pasaron los días, básicamente el fin de semana, y Tom King puso una publicación de, ya hablé con Jay Lee, todos estamos bien. No sé si de verdad habló con Jay Lee o no, porque Jay Lee el día de hoy, que estamos grabando este domingo, publicó en Instagram un texto más largo en el que habla de que pues ya finalmente decidieron hacer lo que pasase con las cenizas de su perro, tratar de relajarse, pero dice que fue un fin de semana muy muy estresante, por lo que él esperaba que fuera un día especial que iba a pasar en compañía de su esposa recordando a su mascota, se convirtió en un día lleno de estrés y de presión por tener que lidiar con las llamadas, con las reacciones, con mensajes de odio que le llegaron a causa de los tweets de Tom King. Entonces ahí cierra diciendo, así es de que no, esto fue algo muy irresponsable, tweets que salieron al aire de una forma absurda e irresponsable, y tweets que dejan huella, que pusieron en riesgo mi trabajo y me incomodaron muchísimo, así es de que no estamos bien. Entonces ahí me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta es que si Tom King hizo una acusación pública de decir que era parte de Comics Gate, tenía que haberse fajado los pantaloncitos, sacarse el pie de la boca y salir a decir públicamente que se equivocó, que habló con prejuicios de forma no informada en un ataque de ignorancia para atacar a una persona que no tenía vela en el entierro, y se le hizo fácil decir ya hablé con él y todo está bien, cuando ni siquiera se tomó la molestia de disculparse. Entonces, básicamente, Tom King se comportó como un cretino y en el momento que tenía que disculparse, decidió pisar más a fondo el acelerador y demostrar qué tan cretino era. Entonces, básicamente, a eso se resume el asunto. Tom King tomó una reacción exagerada, públicamente puso para que lincharan a Jay Lee y después no tuvo la decencia de disculparse. Creo que eso se resume todo. Sí, bueno. Tal vez también ahí había una intención de que no lo fuesen a asociar a él con el movimiento. Pero lo primero... Porque alguien hiciera la misma asociación que él hizo, pero lo sorprendiera sin darse cuenta él primero. Sí, pero si estás tan cuidado tu cómic, ¿cómo es posible que si salió esto hace 2 o 3 semanas, no hayas visto en los listados que la portada variante de Jay Lee? Te tomó al menos 15 días darte cuenta de dónde viene la portada, y lo primero que hiciste fue hacer un... No digo que esté bien. Lo primero que hiciste fue un berrinche en Twitter. Tal vez la lógica de Tom King fue tratar de despegarse de Jay Lee, suponiendo que alguien fuese a hacer esa asociación. Pero usas el cerebro. Lo primero que haces es hablas con tu editor y dejas que tu editor te ponga en contacto con Jay Lee. Y hablas con Jay Lee y ya después plantas una postura pública. No vas y expones físicamente en redes a alguien más que se llevó una andanada de mensajes de odio a raíz de un mensaje irresponsable de tu parte, porque no te tomaste la molestia de levantar el teléfono y hablarle a tu editor para preguntar qué había pasado con eso. Ni siquiera te tomaste la molestia de ver si Jay Lee había hecho declaraciones al respecto o si realmente era parte de Comics Gate. Aquí hay que aclarar, Jay Lee entró a los cómics a principios de los años 90. entró antes que Ethan Van Sciver. Cuando Van Sciver apareció en escena con su cómic independiente, Jay Lee, como uno de los jóvenes artistas que iban en ascenso, fue de los primeros que le dio la bienvenida al medio y le hizo portadas para Cyberfuck. Tiene una relación profesional desde hace más de 20 años, desde mucho antes de que existiera ComicsAid, desde antes de que Ethan Van Sciver hiciera alguna estupidez en línea, y el hecho de que no haya considerado nada de eso es algo muy irresponsable de parte de Tom King para hacer esa clase de declaraciones. La verdad es que sí me parece que se comportó como un cretino, y a la hora de que tenía que haberse disculpado, nada más confirmó que lo era. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Beto? Bueno, después de este coraje que nos hizo pasar el babotas. Creo que a ti te hizo pasar más coraje que a mí, pero sí. Sí, me molestó mucho. Además, lo traía fresco por qué feo está su Strange Adventures. Pero bueno, Arturo Lemesía López, otra que nos dejó. ¿Cómo saben o distinguen cuando un entintador es bueno? ¿Qué los hace sobresalir? Ah, a ver. Creo que este es un tema bien... por un lado es subjetivo, por otro lado no lo es tanto. Creo que el tema es que se nota en comparación con otros entintadores. Sobre todo cuando te toca ver, pasa poco actualmente, pero antes era más común, te toca ver a un artista con un entintador bueno y un entintador malo y dices, wow, qué bien se ve. Y después dices, wow, qué mal se ve. Por ejemplo. Pero también, básicamente ahí te notas el tema del entintado. Sí, eso es en parte, pero a fin de cuentas el trabajo del entintador, habría que aclarar que originalmente el entintador existía para hacer que el trabajo del dibujante pudiese ser reproducido en impresión, ¿no? Básicamente sí. Partió como la idea de que tienes que hacer que sea lo bastante negro y tenga el contraste necesario como para ser capturado en la película del negativo. Entonces de ahí viene ahora esa... es más una tradición que una necesidad. Ya se ha demostrado bastante por un montón de cómics que se han publicado y que no tienen esa... No usan entintador, que no, ya no es necesario para tener un buen resultado, pero es parte de la... de cómo se hacen los cómics. Sí, pero ahí sí es algo que a lo mejor aprendes de repente viendo cómics viejos, ¿no? Que creo que el ejemplo perfecto es Kirby. Hay entintadores que se ven muy bien sobre Jack Kirby, probablemente el mejor y más conocido sea Joe Shinnott, que falleció hace poco, porque te das cuenta de la forma en la que respetaba mucho del detalle que había en el trazo de Kirby y le daba forma a cosas que a lo mejor, por ejemplo, el asunto de los difuminados, ¿no? ¿Cómo haces que algo que en lápiz puede ser como un degradado, cómo haces que en las tintas se vea bien? Que es donde aparecen los distintos estilos de achurados, usar líneas y cada vez más cercanas una con otra para crear estos efectos de luz y sombra en tintas, en blanco y negro. Y a veces, pues sí, es completamente subjetivo el pensar si es bueno o malo, pero te das cuenta porque generalmente hacen que el trazo luzca mejor. Hay entintadores que son muy dominantes, que también son los que a veces te hacen apreciar qué tan distinto es el trabajo cuando lo entinta una persona y otra. Por ejemplo, basta ver cuando Kevin Nolan le pone tintas al trabajo de alguien más, es muy notorio que está imponiendo su estilo sobre lo que sea que hay abajo. Hay sí. Veces en los que eso funciona. Jerry Orway también, que también es un muy buen entintador, pero es muy dominante. Que justamente tiene ese... Exacto. Se ve como algo que entintó Jerry Orway. Mira, te diría que algo en lo que sí se distingue, más allá del estilo, que sí se distingue un buen trabajo de un entintador, es a la hora de separar los planos de una viñeta. Porque esa es la prueba máxima de un entintador, pienso yo. La idea de trabajar con el grosor de línea para conseguir que se distinga que algo está al fondo y algo está adelante. No tanto en una habitación donde es relativamente, no diría fácil porque no lo puedo hacer yo, pero no hay tanta profundidad, pero a veces un paisaje sí requiere ese trabajo de línea. Alguien en el que puedes ver ese trabajo, no usa entintador, pero el efecto es el mismo, es en Stan Sakai, cuando lees un cómic de Usagi Yojimbo, cómo trabaja el grosor de la línea para crear planos. Se ve muy parecido a lo que es la animación clásica de Disney, donde trabajaban con este sistema de la... No sé cómo se llama, Beto, pero son estos planos que están montados, donde los dibujos están, digamos, sobre un marco que tiene una porción del dibujo y están montados en secuencia de manera de producir la sensación de profundidad. Sí, cuando usaban las celdas de acetato que tenían un solo fondo y iban trabajando en capas para que la animación, y justamente ese trabajar en capas es a lo que te refieres. Que yo más que para en planos diría que te logran proyectar la profundidad de una imagen. Sí, porque hay dibujos donde la misma perspectiva te la indica. Mencionaba ese caso de una animación, de una habitación, porque pues está el caso del mobiliario que te aclara perfectamente dónde están las cosas, pero sí, cuando logras que viñetas en entornos más confusos, en lugares abiertos, tengan profundidad, que entiendas qué es lo que está más cerca de ti o de lo que se supone que está más cerca del espectador. Y lo que está en el fondo, ese es un aspecto. Y yo creo que también es la claridad, ¿no? Cuando logras que el trazo se vea, que no, independientemente si lo estás viendo a color en blanco y negro, a veces es cuando más lo aprecias, cuando ves en blanco y negro, cuando no tienes que estar viendo dos veces para distinguir en dónde termina una persona y empieza un objeto, o en dónde termina un objeto y empieza otro. Y creo que eso es parte del asunto. Muchas veces también tiene mucho que ver con las texturas, ¿no? A veces algo que no era tan fácil dibujarlo. Y por ejemplo, es algo que Bob Layton, que además de ser un muy buen artista, el tintador para otros, él hace un muy buen trabajo, por ejemplo, con superficies metálicas, ¿no? Entonces, incluso cuando él era el artista de Iron Man, era muy común que lo llamaran para entintar a los artistas de Iron Man, justamente porque ya tenía este estilo con el que él te dejaba muy claro que era una superficie brillante cuando se trataban de metales. Entonces, sí, sí es algo que hay muchos detalles por ahí. Hay entintadores que de repente los ves trabajando sobre artistas y te das cuenta de que lo que hicieron es tan dominante que a veces sí, llega a ser molesto, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Klaus Janson. Creo que Klaus Janson le va muy bien a algunos dibujantes, pero hay otros a los que no tanto. Y a veces también dependerá de qué tan suelto o qué tan definido sea el trazo del dibujante. Entonces, sí, sí es completamente subjetivo, pero hay cosas que aprendes a apreciar. Y hay ocasiones en las que te das cuenta de que el entintador aporta algo más a lo que había solo en el trazo. Yo un ejemplo que pongo mucho, hay mucha gente que no le gusta cómo entinta Bill Sienkiewicz. Pero, por ejemplo, yo ponía el ejemplo que en el caso de Sal Buscema, uno de los artistas clásicos de Spider-Man, su estilo, así con ese trazo muy, muy angular, depende de un buen entintador para verse bien, porque estéticamente no es bonito su dibujo. Y un entintador que se limite nada más a remarcar este trazo angular de sus lápices, lo que provoca son viñetas muy, muy apagadas. Y hay una etapa, sobre todo en sus últimos años en Spider-Man, donde esto es muy notorio. Y de repente por ahí trajeron a Sienkiewicz a entintarlo en un arco. Y pese a que es muy evidente que Sienkiewicz es dominante con las tintas, con este estilo y de repente muy suelto de crear sombras no sólidas, de meterles navaja para quedar difuminados y demás, le daba una vida extra al dibujo. Lo mismo pasó cuando lo pusieron a entintar sobre Jim Aparo en algunos números de Green Arrow. Jim Aparo, su dibujo ya era demasiado estático. Y de algún modo las tintas de Sienkiewicz le daban una nueva vida sin alterar realmente el dibujo, y pese a que era muy evidente que el estilo de Sienkiewicz estaba marcado sobre el trazo, porque ahí lo curioso es que te dabas cuenta de quién era el trazo que estaba abajo, y sin embargo era muy evidente que las tintas son de Sienkiewicz. Entonces, sí es algo muy subjetivo, pero sí hay ahí detallitos que se hacen muy obvios, ¿no? Y sobre todo creo que los más honestos de poder distinguir entre objetos, el crear profundidad y el manejo de texturas. Yo creo que serían los puntos básicos y quizás menos objetivos del asunto. Sí, el manejo de texturas sobre todo es complicado en escenas oscuras. Por ejemplo, en un cómic de Batman, de noche en la ciudad, donde tienes que distinguir claramente muchas figuras y todas son oscuras. Y entender cuando algo es una sombra y cuando es un objeto entre las sombras. Entonces ahí sí, el hecho de que puedas distinguir cuando algo es una pared o algo de madera o cosas por el estilo, es algo que muchas veces el dibujante no lo hace tan marcado y depende del entintador que sea claro qué es lo que estás viendo. Entonces sí, sí Y es. marcar una transición de una sombra sobre un objeto también es súper difícil. Sí. Que a veces sí lo marca Un el artista. contorno oscuro sobre algo. Cuando hacen, por ejemplo, tampoco sé cómo se llama, pero cuando hacen que la figura la corte el blanco, y a veces lo hacen hacia dentro del margen y a veces hacia afuera del margen, dependiendo de lo que se necesite para darle el trazo. Alguien que hace eso es Chris Samney. por ejemplo, que no es un entintador, él dibuja en tinta, pero tiene ese dominio de la luz y la sombra. Si revisan bien sus dibujos, se van a dar cuenta que en muchas ocasiones el contorno realmente no existe. Ustedes lo completan con su cerebro, pero no está ahí, no está dibujado. Pero está tan bien hecho el resto que no te deja lugar a dudas a la hora de componer la imagen en tu cabeza. Es el espacio negativo a lo que te refieres, que es algo que, por ejemplo, lo ves de repente en ilustraciones de artistas que no lo usan tanto, pero lo hacen, por ejemplo, en pin-ups o portadas, gente como Joe Quesada o Adam Kubert, que son muy buenos haciendo eso, y por ejemplo, un perfecto ejemplo de espacio negativo y cómo ves importante en donde no deja sombras, es mucho lo que hacía Frank Miller en Sin City. Sí, justamente. Y bueno, hay otro tema ahí también que es ¿qué tan entintador es el entintador? Porque otra parte que es complicada de distinguir, a menos que veas los lápices originales, es qué tan detallado es el dibujo del dibujante. Sí. Qué tan, como dicen los gringos, qué tan detallados son los lápices. Sí, Tight pencils. y ahí ves, La idea de usar lápices que son muy, muy, que ya no queda nada más que remarcar las cosas, a otros que dejan mucha libertad para que el entintador complete el dibujo, y otros que son sencillamente bocetos y que el que está haciendo un 80% del dibujo es el entintador. parece que estás hablando mal de Dan Jurgens. Que al menos tenía la decencia de que en lugar de ponerle pencils al crédito, le ponían layouts o breakdowns, y generalmente era Brett Binning el que te hacía el dibujo terminado sobre el trazo medio de siluetas esbozadas por Jurgens, que era tal vez de los artistas recientes el caso más común de alguien que no hacía trabajo definido. Y hay casos en donde sí ves el crédito así, como layouts o breakdowns y finishes. Que ahí el entintador recibe el crédito de que él terminó el dibujo. Y hay casos donde es bastante obvio, ¿no? Por ejemplo, creo que Carl Kissel nunca lo han reconocido lo bueno que es. Basta recordar que hacía que los dibujos de Liefeld se vieran como que tenían sentido. Y ya lograr eso, pues quiere decir que básicamente lo estás redibujando, haciendo un gran trabajo para rescatar el arte. Quien no haya visto nunca la miniserie de Hawk and Dove, échenle un vistazo, ni van a reconocer el trazo de Liefeld. Está tan bien rescatado por el entintador que es evidente que había un gran artista haciendo el trabajo sobre Liefeld. Okay. Hoy día estás repartiendo palos, Beto. Ah, pero solo a quien se los merece. Soy duro, pero Okay. justo. Está bien. Creo que eso es bastante, a menos que nos dedicáramos un episodio completo a hablar de entintado. Sí, y Y luego vamos a hablar de creo rotulado y de que las diferencias entre color digital y color tradicional y demás. Y vamos a aburrir a mucha y gente. también esto es la perspectiva de un, en mi caso, de un fan. Entonces no es lo mismo que si tuviésemos acá a un dibujante que te hablase con propiedad del dibujo y del entintado. Sí, básicamente son impresiones de alguien desde fuera. Sí. Impresiones informadas por años de leer cómics y ver, por ejemplo, a Jim Aparo. Jim Aparo con Mike DiCarlo, Jim Aparo con Bill Sienkiewicz, Jim Aparo con... ¿cómo se llama? Uy, es uno de mis favoritos y ahora se me fue de Joseph la cabeza. Robinstein. Gracias, sí. Rubinstein, etc. Otro con el que tienes muchos ejemplos es George Pérez. George Pérez con Alvey, George Pérez con Romeo Tangal, George Pérez con Jerry Orwell. Bueno, ahí tiene cuatro entintadores distintos en Crisis en las Tierras Infinitas. Ahí tienes cómo comparar con mucha precisión los resultados de distintos entintadores. John Byrne también, puedes ver a John Byrne cuando se entinta el mismo, comparado con lo que hacía Terry Austin, o lo que hizo durante mucho tiempo Tom Palmer, Sí. o Al Gordon, O Carl Kissel. o Carl Kissel. Que para mí es mi favorito. Hay mucha gente que te va a decir que es Al Gordon o más probablemente Terry Austin, porque es la dupla clásica de los X-Men. Pero a mí me gusta más el resultado con Carl La Kissel. dupla clásica de los X-Men y una de sus duplas más longevas en Fantastic Four. Así es de que ahí hay una cierta trampa de su parte porque están en sus obras más populares, ¿no? Pero Claro. sí, a veces Y Al cuando. Gordon, la verdad, no. ¿En qué cómic trabajó con Al Gordon? Porque Al Gordon tuvo así como En Fantastic su Four. época de popularidad en los 80. ¿Ah? En Fantastic Four Ok. lo intentó ahí un Y tiempo Al antes de que Gordon fuera el también Sueño. entintó a Keith Giffen. Y a Jerry Orwell. Y claro. Y tenía un trazo bastante más grueso. Terry Austin era como más sucio, por decirlo de alguna forma. De hecho, la segunda mitad de los 80 y la primera de los 90, trabajaba tanto con Jerry Orway que ya hasta habían mimetizado sus apodos. Porque Jerry Orway era The Orster y Al Gordon le decía The Claro. Gordster. Eran The Orster and The Okay. Gordster. Así es de que era ya. Porque, por ejemplo, con él fue con el que hizo, cuando se fue a Image a hacer su propio cómic, fue al entintador que se llevó, al Gordon entinto Wallstar. Pero bueno, Cierto. nos Okay, pregunta el Beto. mismo Creo que ya hablamos Arturo, muchísimo de tinta. muchísimo, ¿Qué el más? mismo Arturo, ¿qué les parecieron los de los Eisner? Estamos de acuerdo con la gran mayoría, en un ratito más vamos a darle un repaso rápido a la parte principal de la lista. Después de eso, Arturo también preguntaba. Liefeld preguntando irónicamente por cuántos años lleva McFarlane sin hacer cómics. No tengo idea de qué esté hablando. Ahí sí, Liefeld es de esos que cada que lo ves aparecer en redes fue porque dijo alguna idiotez. Básicamente, cada 3 meses trata de recordarle al mundo de que él creó a Deadpool y se las arregla para sonar como un cretino cada que lo hace. Siempre encuentra cómo ofender a alguien. Entonces, tomando en cuenta que McFarlane lo defendió durante años diciendo: "No, no, no dibuja tan feo. Lo que pasa es que ustedes no lo comprenden", pues no, no sé en qué momento fue de tirarle tiros gratis, porque probablemente con todo y que McFarlane anda bastante alejado, a lo mejor hace mucho que no dibuja, pero sí escribe, y bajo esa premisa probablemente ha trabajado de forma más constante y consistente que Life en los últimos 20 años. No dije que bueno. Bueno, no sé, realmente eso no sé a quién le sirve esa polémica. A ninguno de los dos. McFarlane hace Spawn y de hecho McFarlane no se metió con Liefeld, entonces, ¿para qué? Digo, Liefeld solamente abre la boca para tirarle mierda a alguien. Así es de que no, no, no sé cuál es el Pero afán de no darle siempre, espacio. lo que pasa es que de repente, bueno, iba a usar otro apelativo, pero no es necesario, así que de repente le da esta, como dices tú, esta maña de salir a criticar a alguien, un poco, no sé, da la impresión de tal vez envidia, no sé. Es que a veces no es ni eso. Pero Hay 2 o 3 veces que ha salido a hablar. Nada más les recuerdo que si no fuera por mí no tendrían Deadpool. Y alguna de esas veces salió por ahí a embarrar a Fabián Nicieza, con quien se supone que se lleva bien, que salió a decir que pues, Nicieza se había sacado la lotería, porque si el día que iban a hacer New Mutants se hubieran puesto a que el guión lo hiciera el conserje sería el co-creador y no Nicieza. O sea, qué bien hablas de tu co-creador, imbécil. Buena suerte consiguiendo quien quiera colaborar contigo. Entonces, no, no sé. La FL es de las personas que no sé ni para qué le siguen prestando un micrófono. Déjenlo que tuitea al vacío y ya, no le hagan caso. sí, y realmente, o sea, si te gusta Spawn, lee Spawn. Spawn le está yendo bastante bien en estos momentos. Si no te interesa Spawn, no lo leas. ¿Y qué más tenemos que comentar respecto de si McFarlane hace o no hace cómics? No Muy sé. su rollo. Acaba de juntar en un Kickstarter como 3 millones de dólares para hacer juguetes. Jamás haría eso si fuera a hacer cómics. Entonces, que siga haciendo juguetes o lo que le lo haga feliz. Lo que le dé la gana. Básicamente, siguiendo adelante, viñetero, ¿creen que Alan Moore volverá al medio de los cómics? No lo Pregúntale descartaría. al amor. No, no lo descartaría. Básicamente, Alan Moore adora los cómics. Detesta la industria. Ese es el problema. La industria ha hecho todo lo posible por alienarlo, entonces constantemente decide ya, no más. Pero el día que se le ocurra que tiene ganas de hacer algo, lo va a hacer. Le va a hablar a algún artista conocido suyo y lo va a hacer. Y alguien le va a decir, sí, por supuesto que lo publico. Va, Y después básicamente, le va a clavar un cuchillo en la espalda. si Alan Moore le habla a un editor: "Oye, hablé con tal dibujante, vamos a hacer un cómic, ¿quieres publicarlo?", nadie le va a decir que no. Entonces, básicamente depende en qué momento el deseo de hacer algo supera el hastío que siente por la industria. De eso depende que regrese o no. Y no lo culpo, lo han Sí. tratado de una forma que no, no lo culpo por no querer saber nada de nadie. Sí, o sea, básicamente o la impresión es que Alan Moore tiene convicciones muy fuertes Mira, tiene en convicciones general. tan fuertes que ha renunciado a lo largo de los años a millones de dólares por las adaptaciones Literalmente. de sus obras. Así de fuertes son sus No principios. figurativamente, literalmente. Tiene Literalmente. convicciones muy fuertes, lo cual a mucha gente le genera reacciones viscerales porque no son capaces de entender que alguien tenga convicciones muy fuertes y esté dispuesto a Sí, respaldarla. básicamente no entiendo cuando Decir, alguien ah, habla. sí, me tengo que cortar un brazo para demostrarte que esto me importa. Ok, me lo corto. Sí, Y básicamente punto. yo no entiendo cómo es que hay fans que piensan que Alan Moore es el malo de la historia. Cuando DC lo apuñaló por la espalda una y otra vez, y lo único que Alan Moore hizo fue decirle que no quería uno solo de sus sucios dólares. Entonces, Sí, yo y no quiero trabajar más con quiero saber ustedes. cuántos de esos fans que lo critican tendrían la convicción moral para decirle que no a un cheque con tantos ceros como los que Alan Moore ha rechazado de forma consistente solo por ser fiel a sus principios. La entereza moral de Alan Moore es algo que no ves en ninguna parte, olvídate de la industria del cómic, y encuentro absurdo que haya quien lo critique por ello. Entonces, el día que él tenga una historia que realmente tenga ganas de contar en cómic, porque hay que aclarar que él sigue escribiendo prosa y ensayos y demás, el día que tenga ganas de contar una historia en cómic, va a llamar a un dibujante, lo va a hacer, va a llamar a un editor y lo va a publicar. De eso dependerá. En el momento que la historia que él quiera contar tenga que contarla en cómic y quiera hacerlo y sea algo más fuerte que el desprecio que siente por la industria, lo va a hacer. Y si lo hace, qué bueno. Sí. Y si no lo hace, que disfrute su retiro. Sí, hay gente que... En el fondo el reclamo de muchos fans es... ¡Ay, maldito Alan Moore! ¿Por qué me desprecias? Y bueno, Alan Moore, no sé, no creo que tenga... un desprecio específico y personal hacia la gente. Simplemente le dicen, oye, quiero hacer tal cosa, y no le interesa, y punto. Sí. Básicamente, ¿cuál es tu necesidad de que quieres que salga a hablar bien de lo que quieres hacer si él no tiene interés en hacerlo? Déjalo tranquilo. Así si es. No quiere tu dinero, no lo quiere. Básicamente. Y el mismo viñetero pregunta, escuchando sobre la polémica de Tom King y Jay Lee, sí, ya lo comentamos. Bernardo Arteaga, ¿qué les parecieron los ganadores de Eisner de este año? Y ya dijimos que estamos a dar un repaso a la lista. Ganó algunos de los elegidos por Beto, varios de lo que voto. Suelo no votar en todas las categorías porque hay algunas en las que considero que sí sería tramposo que si no conozco el material debería votar, pero sí varios de los autores y obras por las que voté por haber resultado premiadas. Dice que le sorprendió el premio a Mariko Tamaki sobre Chip Zdarsky, y más aún porque es apenas la segunda mujer en ganar esa categoría en toda la historia. Razón de más por la que hay que aplaudirlo, ¿no? Que de repente se acuerden que hay mujeres trabajando en el medio y algunas días bastante buenas, y es algo que siempre será buena noticia. Sí. Y Diego Mendoza, no sé si hablaron de ella, pero la reciente publicación en México me hizo interesarme en su opinión de Mr. Miracle, de Tom King. Nah, Tom King ya lo vamos a vetar, ya nos tiene hartos. Pero más allá de eso, ¿no? Mr. Miracle sí vale la pena. Bueno, de Mr. Miracle sí hablamos. Puedes buscar el episodio en el que hablamos de Mr. Miracle. 147, dice Google. El episodio 147, hace bastante tiempo ya. Por cuentas debe ser algo así como un año y un par de meses. Así de que por ahí probablemente... Creo que fue más, porque esto, el 147 fue antes de que paráramos. Fue antes del sabático, entonces más bien son algo así como 2 años y piquito. Yo asumo que ha sido por ahí la de marzo, abril del 2018 probablemente. Que seguramente no tenía mucho de haber concluido, por la fecha más o menos. La primera mitad de 2018, por ahí. Pero sí, 147, ahí hablamos de Mr. Miracle, que sí es bueno, todavía no nos aburría con su fórmula. Cierto. Y creo que eso es todo lo que tengo por acá, al menos con el hashtag, porque Bernardo Arteaga por ahí respondió que básicamente también creo que le gusta el uniforme negro, porque puso ahí un enlace al video de Zack Snyder, que sigue haciendo la promoción a su película, que no nos interesa. Ok, que me gusta el traje negro de un cómic que me gusta es distinto de que me guste el traje negro de Snyder. ¿Y qué pasa si es el mismo? No importa. Nada más te quieres desmarcar. No quiero que me asocien con la película de Zack Snyder. Que aparte, exacto, publicó un video así como que el mes que entra tienes un evento de DC donde van a hablar a fondo de esto. ¿Cuál es tu afán de publicar un video en medio de Comic Con en Home donde no hay presencia de DC? Creo que sí, su necesidad de atención a veces es raya en lo patético. Ok, ¿qué te parece si leemos el listado de los ganadores del premio Eisner? Pero no todos, solamente algunas de las categorías, ¿no? Porque sí está largo el listado. Sí. ¿Por dónde quieres empezar? Ok, partamos por... Leamos las 5 categorías grandes, o por ahí, en realidad, puede que nos pasemos de las 5. ¿Para qué nos ponemos límites, Beto? Mejor serie continuada. Que fue Bitterroot, es esta serie de... Y... Sí, David F. Walker, Chuck Brown y Sanford Green. Esta la quiero leer. Yo leí los primeros 3 números. He escuchado buenos comentarios, pero todavía no la leo. En los primeros 3 me gustó mucho y quise esperar a que se juntaran, y creo que ya se juntaron muchos más de los que esperaba que se juntaran. Me suele pasar eso, pero... Ok, Beto. Comic Verso 205. Ok. Mejor historia corta. Aquí, curiosamente, ganó la única que no está en línea y, por lo tanto, la única que no hemos leído. Hot Comb de Ebony Flower. Las otras 4 están en línea, las leímos, las comentamos. Y la única que no estaba ahí, esa fue la que ganó. Ok. Bueno, las otras eran bastante buenas, así que esperemos que también sea mejor. Sí. Mejor serie nueva, Invisible Kingdom de G. Willow Wilson y Christian Ward, publicado por Verger Books, Dark Horse, o Verger Books, Que ya la o Verger Books, como me gusta decir a mí. que ya la comentamos por aquí también hace un par de meses. Y mejor serie limitada o miniserie, Little Bird de Darcy Mampolgist y Ian Bertrand, publicada por Image Comics. Ok, vamos a lo que comentaba Bernardo. Mejor escritor, Mariko Tamaki por Harley Quinn Breaking Glass, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, que ese título es extraordinariamente bueno, Beto. Está muy bueno, ya lo leí. Es casi tan bueno como God is Disappointed in You. No, esta está muy buena la historia, me gustó mucho. Entre más lo de Ok. Mariko Tamaki, más me hago fan. Y mejor adaptación de Excelente. otro medio, Snow Glass Apples, y de Corinne Doran adaptando un cuento de Neil Gaiman, que también ya comentamos por aquí. Mejor escritor artista, Raina Telgemeier por Guts de Scholastic. La reina de la novela gráfica. Y Por mucho. por mucho. Básicamente, que me digan quién más lanza sus cómics con 1 millón de ejemplares en el primer tiraje. Ahí nomás para que le vayan midiendo el alcance de esta artista. Mejor dibujante y entintador o equipo de dibujante y entintador, Rosemary Valero O'Connell por Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, publicado por First Second. Mejor pintor o artista digital, Christian Ward por Invisible Kingdom. Mejor artista de portadas, Emma Ríos por Pretty Deadly. Wow, esta me sorprende. No me sorprende por. Bueno, tenemos acá una tendencia, Beto. Hay muchas mujeres premiadas, lo que me parece excelente porque son todas talentosas. Y me sorprende Emma Ríos por Pretty Deadly porque ya lleva un buen tiempo y ahora aparece como ganadora. Sí, es de esos como que también de repente se da esa tendencia, ya lo nominamos un chorral de veces, ya hay que dárselo, ¿no? Sí, es como no quiero hacerla exactamente la comparación, pero es como cuando le dan el Oscar honorífico. Sí. Es como que en el grupo de los cinco estaban siempre los mismos y dijeron ya, les tocó a todos los demás, ahora le toca a ella también. Sí, que afortunadamente no es tan marcado acá, ¿no? Y hay veces que sí sigues teniendo repeticiones, como por ejemplo, mejor colorista, Dave Stewart, otra vez, por Black Hammer, Vipiaffi, Hellboy, Gideon Falls, Silver Surfer y Spider-Man, que este es de los que también básicamente es un año sí, vamos a darle una vuelta, regresamos y le damos otro y vamos por ahí. Por ejemplo, es de esos casos que no te sorprende verlo nominado cada año y sí, como que cada 3 dicen, sí, ya se lo tenemos que dar otra vez, ¿no? Sí. Creo que podríamos mencionar un poco mejor cómic digital, Afterlife de Chip Zdarsky. Y por último, mejor webcómic, Fried Rice de Erika Eng. Sí, que el de Chip Zdarsky es El cómic lo puedes leer en. con ¿Sí? Jason Liu y ese habría que aclarar que es de los de Comixology Originals, esta iniciativa del sitio, esta plataforma que ha lanzado varios títulos originales, este es uno de ellos. Ok. Y el cómic de Fried Rice de Erika Eng lo pueden encontrar en friedricecomic.tumblr.com. Sí, y creo que con eso, el listado completo lo pueden checar ya en el sitio. El lunes publiqué por ahí la lista completa de En nuestro ganadores. sitio. Dije en el sitio. No hay otro, Esteban. Es el sitio. The site. Básicamente, ahí es el sitio. No tendrían por qué andar visitando otros. Aunque si van a mi blog no me molesta. Pero básicamente, el sitio. Que nada más por ahí de los que vale la pena comentar. Stan Sakai se llevó 3 premios. Bueno, 2 premios y un reconocimiento porque lo indujeron al Salón de la Fama, ganó como mejor rotulista, decidieron darle descanso a Todd Klein, aparentemente, que es de los pocos que todavía hacen trabajo artesanal, 100% a mano, él y Todd Klein, así es de que creo que es merecido que sean de los que acaparan este premio de forma más consistente, ganó también por mejor colección de archivo o proyecto de colección por el tomo que le hizo a IDW. Con una selección de páginas de Usagi Yojimbo, y como mencioné, entró al Salón de la Fama, donde de los nombres que podemos destacar, que seguramente todo el mundo ubicará, también entró Bill Watterson, el creador de Calvin and Hobbes, y Loisa Munson, si es de aquí. Y pues eso creo que es de lo que destaca. Por ahí, aparte de mejor artista, escritora Renée Tagelmayer se llevó uno más. Y destacaría también de Linda Barry, una artista independiente que tiene muchísimos años haciendo cómic de forma independiente, que también se llevó dos por un tomo que se llama Making Comics, que salió este año, que le traigo muchas ganas. Yo le he leído varias historias cortas, me gusta mucho su trabajo. Y este es uno de esos libros en los que le echo un vistazo a su proceso para crear cómics. Y aparte de que apareció como mejor libro relacionado a los cómics, se llevó el mejor diseño de una publicación. Ok, Beto. No sé si, creo que con eso terminamos las noticias, porque las noticias que teníamos para la semana las fuimos respondiendo también en las preguntas de los lectores. Básicamente. O sea, auditores. Este fin de semana se realizó la San Diego Comic Con at Home, y por ahí en el sitio pienso en la semana ir poniendo algún desglose de algunas de las notas, nada más por ahí breves, por ahí se confirmó que Paper Girls va a ser una serie en Amazon Prime Video con Christopher Cantwell, que también escribe cómics como los showrunners. Entonces eso pueden ser buenas noticias, porque probablemente tratará de ser fiel al material de origen. Y por ahí se anunció el regreso de uno de tus actores favoritos al mundo de Star Wars. Ahí me perdí. ¿Quién regresa al universo de Star Wars? Hayden Christensen. Aparentemente va a tener. Bueno, ojalá que sea bueno para Hayden Christensen. Creo que más allá de su actuación en Star Wars, creo que lo pasó muy mal y no se lo merecía. Es que es muy mal actor. O sea, sí, oportunidad pero... estuvo y es malo. Jumper pudo haber sido una buena película y a la mitad de la película estás deseando que alguien mate a su personaje y dejen que se quede Jamie Bell como protagonista. Y no debería ser así. O sea, en el momento que estás deseando que maten al protagonista, bueno, para sí, que se pero quede... Pero Jamie Bell es que le corre círculo alrededor de Hayden Christensen. Jamie Bell es muy buen actor. Sí, pero en cualquier película que veas a Hayden Christensen es malo. Entonces, pues para bien o para mal, pues se quedó con su papel de Star Wars y aparentemente va a aparecer en Kenobi. Así es de que pues regresará al único papel que le ha dejado algo en su carrera. Ok, creo que debiéramos pasar ya al comentario de cómics. Me parece muy bien. ¿Qué leíste esta semana? Y bueno, pues dentro de las cosas que, este tampoco es de esta semana, pero es de los que no puedo dejar que sigan quedando atrás. Ronin Island, un cómic de Greg Pak, en el que hace equipo con Ginos Milojaninos. Y para contar una historia con algo que mucha gente no lo ubica, es que Greg Pak es de ascendencia asiática, y en los últimos años creo que él se ha encargado de dejarlo claro, sobre todo con su trabajo en cómics de autor, en donde se ha inclinado mucho. Sí, hasta que no hablo de eso no me di cuenta, porque no tiene rasgos asiático, no se tiene nota pinta mucho. De hombre blanco barbón. Entonces básicamente, si él no hubiese hecho énfasis en que todo el mundo entienda que tiene ascendencia asiática, probablemente nadie lo hubiera notado. Y creo que ha tomado este interés personal en hacer historias y con personajes asiáticos como protagonistas. Ya lo había hecho en Hulk, al involucrar por ahí unos personajes, ya creó un par de héroes nuevos, pero sus cómics de autor han buscado mucho tomar esta idea de voltear hacia el lejano oriente para como fuente de inspiración, porque realmente ni siquiera se trata de que esté poniendo ahí las historias de forma forzada, sino que está usando a veces influencia. En este caso sí lo ubica físicamente por allá. Ronin Island es una serie de 12 números que publicó Boom hace poco más de un año. Terminó esta serie, si no mal recuerdo, a mediados, por ahí del otoño del año pasado. Como decían, son 12 números en donde hace equipo con Giannis Milojaninis, a quien solamente ubico por un webcómic que publicaba de forma gratuita a través de su Patreon. Y esta historia tiene lugar en un futuro postapocalíptico que también se sale un poquito de la norma, porque en lugar de mostrarte cómo cayó la civilización y están las ruinas de alguna ciudad, pues es una isla en el sudeste de Asia que se convirtió en el refugio de gente de tres nacionalidades. Aparentemente en la isla hay habitantes provenientes de Japón, China y Corea, y hacen alusión a que llegaron ahí escapando del viento. Conforme avanza la historia, descubres que cuando hablan del viento se refieren a alguna infección que se transmitió de forma aérea y mató a buena parte de la humanidad. Entonces este grupo de refugiados, pues en esta isla trataron de rehacer su vida. Tienen un sistema de trabajo en donde han tratado de convivir de la mejor forma posible, y quienes ahí se encuentran, pues ya a sus distintas nacionalidades, y en algún momento pues llega un barco con un guerrero en armadura completa de samurái, quien les informa que hay una nueva amenaza y que se cierne sobre su tierra, y está ahí para pedirles que le juren lealtad al nuevo shogun y accedan a pelear a su lado contra esta nueva amenaza. Y en esta isla pues tienen un plan ahí para entrenar a algunos jóvenes. Hay una pareja de chicos adolescentes, una chica coreana que es hija de granjeros y campesinos, y un muchacho que es hijo de un guerrero samurái. Y obviamente la historia lidia un poquito con esta idea de la lucha de clases, este sistema de castas y honor que está muy marcado en la cultura japonesa, y cómo ve con desprecio la familia del muchacho a la chica precisamente por descender de granjeros. Y conforme vas a la historia, pues descubres que esta nueva amenaza es una especie de zombies mutantes, a los que se refieren como Bionin. Y pues el problema es que en la isla principal, se refiere como Mainland, no, nunca te aclaran si es en el continente o si es en territorio japonés, el nuevo shogun pues está tratando de reunir a los sobrevivientes para enfrentar la amenaza que estos zombies suponen. Y el resultado de la aparición de estos soldados en la isla es que los líderes, un par de ancianos, acceden a que uno de ellos acompañe a este guerrero a ver al shogun, para ver exactamente qué es esta amenaza que se cierne sobre el territorio, y si es que van a trabajar juntos para tratar de repelerla. Lo acompañan los dos muchachos, y aquí descubren pues que el nuevo shogun es una persona bastante vana, sin interés o preocupación por los demás, que está más preocupado por tener el prestigio que tenía un shogun, aun si no hace nada por proteger a su pueblo, que tiene un deseo de conquista bélica y demás. Y se van revelando algunos detalles más acerca de la plaga que casi exterminó al mundo, del origen de los zombies que aparecen aquí, y lo más interesante de la historia es la forma en la que contrasta las personalidades de los dos jóvenes. Esta chica que es muy idealista, tiene esta idea de principios, de que le han vendido la idea de que la isla es un lugar en donde todos son iguales y no hay diferencias, pero que ella sabe que en la práctica esto ha sido solamente un ideal que no siempre se lleva a cabo, mientras que el muchacho a veces se deja llevar por su orgullo sin darse cuenta de que está ayudando a preservar la forma en la que funcionaba el mundo antes de su caída. Y pues se da por ahí un crecimiento personal de ambos conforme va avanzando la historia. Y el arte de Milos, para quien no lo ubique, tiene una influencia muy marcada de manga y de anime. Básicamente es una de esas cosas que te provocan extrañeza, porque es algo que ya hemos visto con varios artistas, pero es un dibujo que tiene apariencia de manga, pero tiene un estilo narrativo muy de cómic americano, y lo cual pues da como resultado una lectura bastante ágil. El estilo es ligeramente caricaturesco, tiene de repente esta influencia muy muy marcada de la animación japonesa, y es visualmente bastante atractivo. Tiene una paleta de colores muy muy bien manejada por Chris Nivila, que es la colorista de esta serie, y es una lectura que la verdad es que vale mucho la pena. Se lee de una forma bastante ágil, son 12 números, pero cuando lo lean jurarían que no fue tan largo. Es algo que se lee bastante rápido, es una lectura bastante ágil, que tiene el gran aliciente de que trata muchos temas humanos y de hablar de prejuicios y demás a lo largo de la historia, al tiempo que te cuenta una interesante versión de un apocalipsis zombie en un entorno posapocalíptico distinto a los que estamos acostumbrados. Así es de que si le pueden echar un vistazo, esto ya fue coleccionado en tomos por Boom y Ronin Island de Greg Pak con Milos Milonoyiannis. Milonoyiannis. Milonoyiannis. Ok. Es amigo de Brandon Graham y trabajó también en esta antología de Image que se llama Island. Sí, ahí fue donde yo lo encontré. Sí, ahí trabajó en varios números. Justamente ahí fue donde yo lo descubrí, y ahí fue que encontré su webcomic, que puedes descargar gratuitamente. Su Patreon tiene muchas publicaciones gratuitas, y los tomos en los que colecciona el webcomic que fue publicando ahí estaban para descarga gratuita, al menos hasta hace algunos meses. Si no mal recuerdo, cuando en Twitter puse por ahí un listado de cómics que estaban disponibles para descarga legal y gratuita, por ahí lo incluí. Ok. Creo que también dibujó algún número de Prophet cuando lo estaba escribiendo Brandon Graham. No podría asegurártelo. Quizás, pero no lo recuerdo. Su webcomic, por cierto, se llama Old City Blues. Ok. Y ahí como lo publica en blanco y negro, es todavía más marcada la influencia. Justamente lo que mencionabas hace un rato, la influencia de Masamune Shirou. Por ahí va a haber viñetas, diseño de vehículos o uniformes de la policía y fuerzas militares que les van a recordar mucho a Ghost in the Shell. Entonces, probablemente a mí los lo podemos poner ahí entre los que tienen una marcada influencia de Shirou. Ok, sí. Sí trabajó en Prophet. No podría decirte en qué número, pero trabajó en esa serie. Ya, creo que leíste. Aunque el dibujante principal era Simon Roy. Ok, Beto. Yo leí Evan Leviathan. Creo que había hablado un poco de esto, no recuerdo cuándo. La semana pasada. No estoy seguro si fue. La semana pasada, porque te interrumpió la lectura de Lois Lane de repente. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y descubriste que tenía que ver con el crossover de Evan Leviathan. Ok. Quise salir de la duda y leer Evan Leviathan. Y no sé hasta cuándo me hago esto, Beto. Pero no es una mala historia. El tema con Evan Leviathan es que en realidad apenas es una historia. Es propiamente un evento. Está diseñado para alterar el status quo del universo DC y un poco empezar a trabajar con las organizaciones del universo DC. Porque, sea, siendo honesto, S.H.I.E.L.D. es una organización importante y relevante dentro del universo Marvel. Pero no hay ninguna organización del universo DC que tenga alguna relevancia. De Shadow hecho, Pact. ¿Cuál? No es Shadow Pact. ¿Cómo se llama? Shadow Pact. Es. Esa fue una serie. No. Nada ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el detective mono? No, tiene un nombre que tiene que ver con Shadow. Sim Detective. Checkmate. No, aparte de Checkmate hay otra. Que Checkmate creo que la trataron de convertir en un equivalente a lo que era S.H.I.E.L.D., pero no funcionó del todo. Sí, no. Shadow, ¿cuál será la de Frankenstein? No, ese era Shade. ¿Shade? También está el proyecto OMAC. Sí, son sinónimos. No, es así que es irrelevante. En realidad todas son irrelevantes, Esteban. O sea, todas han tratado de, sí, será de mi darles punto. Peso alguna vez. Salvo alguna historia en particular en la cual tengan alguna relevancia para la historia. Por ejemplo, Spiral fue importante mientras existió Grayson y tangencialmente con algunas de las historias de Grant Morrison de Batman. Leviathan fue importante en las historias de Batman de Morrison y en Grayson nuevamente. El resto del tiempo es como que, no sé, pasan 5 años, alguien quiere hacer algo con alguna agencia secreta y crea otra, o trae alguna de las viejas y la reinterpreta completamente. Entonces no existe un paralelismo, no existen agencias de gobierno en el universo DC que tengan algún grado de consistencia a lo largo de las décadas. Entonces, creo que la intención de Bendis es crear eso. Dijo, ok, 2020 es un buen año para crear S.H.I.E.L.D. en el universo DC. O tratar de armar un nuevo status quo y empezar a trabajar con ese tipo de organizaciones, porque de una forma u otra abren avenidas de donde desarrollar historia. El tema es que, por el mismo hecho de que no tengan mucha relevancia, o la tengan ocasionalmente, no es lo mismo decir, ok, AIM, S.H.I.E.L.D. y Hydra fueron atacados el mismo día y destruidos y sacados de la faz de la Tierra y fueron derribados por, bueno, el universo Marvel también tiene una organización que se llama Leviathan, así que digamos que el Leviathan del universo Marvel, pero no, en DC eso no existe. Entonces este es un misterio largo, larguísimo, Beto. Son, es Brian Michael Bendis, 18 números, es Brian Michael Bendis. Son 6, 8 números de Action Comics donde empieza a desarrollarse el misterio de qué es lo que estaba pasando. Luego viene un especial, Leviathan Rising. Y después la serie de 6 números que tiene un montón de tie-ins que no me molesté leer. Y aún así, eran muchos números, Beto. Y la intención aquí, como dije, era presentar esta nueva organización, que en el fondo es una antigua organización, Leviathan, la misma de Batman Inc. y de Grayson, donde hay una toma hostil, donde un nuevo personaje surge, se apodera de la organización y la utiliza para atacar al resto de las organizaciones del universo Marvel, o sea, DC, y crear un nuevo status quo en el universo DC. Y esa es la parte interesante, no Event Leviathan en sí, sino lo que podría venir después suponiendo que lo ejecuten bien. Ese es el tema, esto es todavía una promesa. Es como una compra en verde, Beto. Sí, creo que es tienes que tener. Es Brian Michael Bendis haciendo world building en una miniserie porque no se le ocurrió cómo integrarlo en las series que estaba escribiendo. Es a veces es medio holgazán en ese aspecto. Mira, no exactamente. Creo que el tema era que si lo hacía en el universo exclusivamente los cómics de Action Comics, iba a ser demasiado, bueno, está siendo generoso, iba a ser demasiado segregado dentro del universo DC, iba a ser una historia de Superman. Y creo que la idea de hacer Event Leviathan como un evento era justamente la idea de integrarlo con el resto del universo DC. Pero esto tiene varios problemas, Beto. Uno es que lo dibuja Alex Maleev. Que no es que Alex Maleev sea un mal dibujante en lo absoluto, es un excelente dibujante, pero sinceramente creo que cuando se trata de dibujar cómics de superhéroes, propiamente tal, no es muy bueno. Creo que el tema de hacer vigilantes, específicamente historias de misterio, de acción, cosas, o sea, no de acción, no es muy de acción que digamos, misterio, suspenso, ese tipo de cosas. Horror. Bien, también. Pero lo que se refiere a superhéroes, algo más bombástico, más espectacular, no. Para ser generosos también, la historia no se desarrolla por el carril propiamente superheroico, pero sí aparecen muchos superhéroes. Batman, Green Arrow, Plastic Man. Por algún motivo, Plastic Man es considerado uno de los mejores detectives del universo DC. No sé por qué. En sustitución de Elongated Man, probablemente. Es que también aparece en la historia, Beto. A pesar de que estaba muerto, hasta donde yo sé, se suicidó porque extrañaba demasiado a su esposa. Yo también me quedé en eso, no sé cuándo regresó. Pero sí, Plast era un delincuente de poca monta. ¿En qué momento lo convirtió en detective? Y después se transformó en un loco, literalmente en un loco. No era un detective ni una mente brillante, era otra su gracia. Les recomendaría leer el cómic de Kyle Baker, pero en realidad no es tan bueno. A ver, retomando un poco el tema. Como todo se desarrolla como una historia de suspenso, el problema con las historias de suspenso es que si la resolución no es buena, todo el suspenso que construiste como que es un arma de doble filo. Si lo resuelves bien, wow, todos contentos. Si lo resuelves mal, es como que te hicieron perder el tiempo. Es que eso es una... Y Event Leviathan realmente es una historia de transición hacia lo que va a ser Brian Michael Bendis a futuro, ¿no? Se resuelve, pero medio como que no se resuelve. Es que esto del suspenso es algo que yo alguna vez en un taller de escritura, alguien explicando el género decía, el suspenso consiste en hacerle promesas a tu lector, prometerle que le vas a revelar algún secreto. Entonces tienes que irlo construyendo de forma que él tenga deseos de conocer ese secreto. El problema es que si lo haces mal y el secreto es algo decepcionante, pues tu historia no funciona. Sí, y es como enterarte en la última cuota del pago de la hipoteca que tu casa se va a caer, algo así. Acá no es tan grave, realmente no puedo decir que es tan grave. O sea, el hecho de que justamente estén tratando de cimentar una estructura de historias dentro del universo DC y ese tipo de cosas hace que en el fondo la promesa se alargue. Que te digan, no, tal vez de aquí a 2022 puede ser, pero no. De todas formas descubrimos cosas, como dije, cambia el status quo. El tema es que es un status quo confuso, porque como no tenías... O sea, mezclas a personajes como Steve Trevor, Lois Lane, el director Bones, etc. Pero son personajes oscuros dentro del universo DC, incluso para gente que ha leído mucho del universo DC. Manhunter. Entonces... ¿Qué te importa lo que le pasa al Dr. Bones y a la DEO? La DEO, la DEO, era una agencia que aparece en la serie de Supergirl y apareció en el universo DC en series como Chase, Manhunter, pero realmente es una especie de entidad media sin forma y sin objetivos claros. Entonces, exactamente, ¿qué te importa que desaparezca la DEO o Argus? ¿A quién le importa Argus? No sé. ¿Quién se acuerda de Argus? Como dije, es que nuevamente ha aparecido también en las series de televisión del universo DC, pero no tiene ninguna relevancia en el universo DC propiamente tal. Entonces, que eso te cause impacto, que te importe y que quieras saber qué es lo que va a reemplazar esa estructura, es lo que es complicado, porque si lo comparamos con la historia que más se le parece a esto, que es lo que hizo Brian Michael Bendis con Secret War y ¿Cómo se llama esta? La otra vez estábamos hablando de esta serie. Cuando lanzó los Dark Avengers. Siege. No, la anterior. Ahí terminó Siege. Secret Invasion. Cuando hizo Secret Invasion y partió toda la época de Hammer. Hammer tenía importancia porque tú sabías que Shield era otra cosa y que estaba bajo el control de Norman Osborn y Norman Osborn lo estaba corrompiendo. Pero en el universo DC se hace medio difícil entender esas equivalencias. Creo que por ahí pasa los problemas que podría tener esta serie. Otro problema que tiene es que los personajes son detectives, pero tienen un rol súper pasivo en la historia. O sea, los personajes conversan y de repente les llega información. Alguien más que no está en el grupo de los investigadores más importantes del universo DC aparece con información nueva. Y los personajes hablan. Y 5 páginas después descubres que, ¡oh! Sí, esto queda súper claro. Y es bastante frustrante ver a personajes como Green Arrow, qué generoso hablar de que Green Arrow es un gran detective, Plastic Man, etcétera, conversando, estresados, preocupados por cosas y que finalmente no tienen ningún rol activo en descubrir cuál es el secreto. Question aparece como una gran promesa de un personaje interesante. Question que, a propósito, está muerto, pero no. ¿Es Charlie Sass? También aparece ahí. ¿Es ¿Ah? Charlie Sass? ¿O Big Sage? Vic Sage, pero Vic Sage murió en 52. Okay. Ya no entiendo exactamente cómo está eso, pero bueno. Mira, Vic Sage le dio cáncer y murió en 52 cuando le dio el manto de Question a René Montoya. Ajá. Y René Montoya partió la historia de la Biblia del Crimen, etcétera, que le perdí el rastro. Y ahora en la serie de Lois Lane que estaba comentando la semana pasada, retoman un par de esas cosas. Vic Sage aparece y dice, oh, estoy vivo. Y René Montoya le dice, ah. Y básicamente, según lo que entendí, no quise hablar de esto la semana pasada, Greg Rucka como que trajo de vuelta el hipertiempo. Okay. Beto, no sé si queremos meternos en el hipertiempo. ¿Qué dices No. tú? Que vayan a buscarlo. Que le pregunten a Wikipedia, a Google, algo así. No queremos dedicarle 20 minutos más a Yo hablar de creo que eso. si lo explicamos, igual no lo van a entender. Pero en resumen, es una explicación de Mark Waid para hacer que todas las historias estén en continuidad. El hipertiempo significa que todo pasó. Si lo leíste, pasó. De alguna forma pasó. Y si no lo entiendes, es porque algo más pasó que lo explica. Y tal vez no esté en un cómic, pero tú sigues leyendo. Básicamente es Mira, eso. básicamente fue decir, aquí Bueno. hacemos reboots a cada rato, pero todo lo que pasó antes del reboot funciona. Básicamente es como en Marvel, que te dicen, esto es la nueva versión, pero esto no desmiente nada de lo que viste antes. Sí, algo así. Entonces, si tienes versiones contradictorias, no importa, las dos cosas pasaron. Lo que es muy frecuente en el universo DC. Y aquí, como dije, aparece Question y Question no hace nada. Question es una promesa de que va a hacer algo. Te imaginas, a lo mejor lo van a usar como en la Justice League Unlimited. No, no. Question en algún lado le pega a alguien, no descubre nada. En otro lugar le pega a otra persona, no descubre nada. En otro momento pasa 3 días en el hospital monitoreando a Sam Lane y tiene un par de peleas con otras personas, no descubre nada. En ningún momento Question aporta. Question, siguiendo haciéndole honor a su nombre, hace preguntas. Y hay muchos de estos diálogos irrelevantes de Bendis que creo que el problema que tienen en algunos casos es que son un poco como que se salen del personaje. Batman haciendo chistes, no. Damian Wayne haciendo chistes. Creo que ahí los que podían hacer chistes eran Plastic Man y tal vez Green Arrow. Depende si era cuál de los Green Arrow o cuál de las versiones del personaje es, pero sinceramente creo que es como dije, es una promesa. Si en algún momento hace una historia y aprovecha muy bien lo que sembró acá, va a ser un cómic que va a tener mejor repercusión. Pero te digo algo que no te va a causar ninguna buena impresión. Esto me recordó demasiado a Identity Crisis. Ahora, no tiene los problemas de Identity Crisis. No hay acá violaciones. No. Pero en términos de la estructura de la historia y cómo funcionan los personajes, lo poco que contribuyen es como el hecho de vamos todos en patota a hacer nada. Se parece mucho. Como que no termina de convencer. Entonces, en fin, es una historia que creo que tiene buenas intenciones, No es mala propiamente tal, pero siendo honestos, creo que no. Hasta que la logre materializar en una historia en la que valga la pena, creo que debiera pasar sin pena ni gloria. Es decir, que es uno de esos patentados prólogos extra largos de Brian Michael Bendis. Sí, justamente. Ya, sí, no, no, no Tal sorprende. cual. Hay veces que lo que hace después de eso funciona, pero eso no hace que el prólogo se convierta en un producto que debiera poder venderse solo, y es algo que hace una y otra vez, y a veces ya cansa que repita tanto la fórmula de venderte cosas que tendría que haber introducido de una forma más concreta y sin tanto aspaviento alrededor. Sí. Ok, Beto, con eso estamos terminando este extenso programa de Comic Verso. Estamos casi empatando nuestra edición más larga de la semana pasada, así que es hora de cerrar. No sé si te gustaría agregar alguna otra cosa. No, nada más lo de costumbre, agradecerles la preferencia, recordarles que tenemos un Patreon donde pueden suscribirse desde $1 al mes. Tenemos un especial mensual exclusivo de la plataforma, más de repente aparecen algunos bocadillos de material adicional detrás de los micrófonos y cosas por el estilo. Si no nos pueden apoyar económicamente por ahí, y les recordamos que también nos es de muchísima ayuda que nos ayuden a difundir la existencia del blog. Si les gusta lo que hacemos y conocen a algún amigo, vecino, compañero de trabajo, escuela, lo que sea, que pueda interesarle, pasen los enlaces, dejen que nos encuentre y decida si por lo menos se divierte con nuestros balbuceos, babosadas y demás. Sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También estamos en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion 2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y también aparecemos en forma casi simultánea en el sitio web de La Covacha, lacovacha.mx. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden encontrar lo que ya señaló Alberto. Y si quieren aportar material, preguntas, dudas, sea que las podamos responder o no, pueden enviarnos un mensaje a nuestro Twitter utilizando el hashtag comicversoresponde o escribiéndonos directamente a nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. La semana que empieza, el próximo día viernes 31. 31 de julio, vamos a grabar el episodio 8 de Tierra Prima. Así que les recordamos que pueden enviarnos sus audios para participar en nuestro podcast, segundo podcast. Y tal vez, si les gustó nuestra dinámica con Abraham, podríamos invitar a alguno de ustedes a grabar nuevamente con nosotros. Basta con que demuestren el interés y nos digan, levanten la mano y digan que quieren grabar con Comic Verso. Eso sería, Beto, no sé si te gustaría agregar algo. No, nada más creo que eso es suficiente por esta nueva edición extra larga del podcast de Comicverso. Que no, no, no sé si después del 10º aniversario se va a convertir en la norma, porque nos hemos estado colgando. Sí, bueno, había hartas cosas de qué hablar. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos y cuídense. Hasta la próxima.